aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Aquí La Voz de Europa. En otros programas hemos comentado la frase que el financiero Henry Ford dijo en su día sobre el funcionamiento del sistema bancario. Ford comentó que si la población supiera cómo funciona realmente este sistema, habría una revolución violenta en las calles del país. Por lo tanto, se entiende que los beneficiarios de ese sistema tenían que hacer todo lo posible para que la gente no fuera consciente del engaño. Podemos decir que en España está pasando lo mismo desde hace casi 41 años, desde que aquel 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue votada por un desinformado y despistado pueblo español. La Constitución fue uno de los hitos más importantes de la transición, ese engaño masivo que dura hasta hoy y en el que se nos sigue haciendo creer que, por el bien del pueblo español, una serie de líderes políticos dirigidos por el gran rey Juan Carlos superaron sus diferencias y nos dotaron de un sistema político, el actual, que nos ha llevado a los mejores 40 años de nuestra historia. Por desgracia, la realidad es bastante diferente a esta película de ciencia ficción y todos esos líderes políticos, incluido Juan Carlos, servían a una agenda extranjera que defendía intereses extranjeros, no los de España. Una agenda extranjera con capital en Washington y Nueva York, aunque también estaban metidos París, Berlín, Londres, Rabat o Tel Aviv. Es decir, todos aquellos países a los que les interesaba una España política, económica y militarmente débil y sumisa. Del mismo modo, la Constitución también fue prácticamente entregada y escrita por estos mismos poderes extranjeros a nuestros políticos, con el objetivo oculto de robarnos la soberanía y de disolver a España en el nuevo orden mundial. Hoy, con la perspectiva que nos dan estos 40 años, podemos decir que la operación para desmantelar al Estado Nacional Español fue un total éxito. En apenas 40 años, los impuestos y la deuda se han disparado, convirtiéndonos en esclavos eternos de la banca internacional. Toda la gran industria desmantelada, en beneficio de Alemania y China. Las centrales térmicas y nucleares cerradas, en beneficio de Francia y Marruecos. Nuestra soberanía militar sometida a la OTAN, en beneficio de Estados Unidos e Israel. Nuestras empresas y nuestra banca públicas cerradas o privatizadas, en beneficio del capital extranjero. Nuestro país balcanizado, en beneficio de países extranjeros. Nuestra población sometida a un proceso de ingeniería social sin precedentes que nos está llevando al borde de la extinción como pueblo, en beneficio del Islam y de otras fuerzas que ansían ver desaparecido al pueblo español y al europeo en su conjunto. Nuestra soberanía monetaria, la capacidad de crear nuestra propia moneda, entregada al Banco Central Europeo, un banco extranjero que defiende los intereses de los bancos y de los fondos de inversión privados que lo controlan desde las sombras. Los medios de comunicación, entregados a extranjeros que han destruido la cultura y la identidad de España para someternos a la dictadura sin patria y sin cultura del nuevo orden mundial. Un auténtico desastre sin precedentes en el que una minoría de listillos políticos, periodistas, banqueros y grandes empresarios se han llenado los bolsillos, mientras que para la inmensa mayoría de la población solo ha habido paro, precariedad, inseguridad, droga, pérdida de poder adquisitivo, impuestos, deuda y la imposibilidad de formar una familia. ¿De verdad alguien se puede creer que han sido los mejores 40 años de nuestra historia? Tras acabar la Primera Guerra Mundial, los nacionalistas alemanes empezaron a hablar de la puñalada por la espalda de 1918, refiriéndose a lo que ellos consideraban que había sido una traición en la retaguardia de su ejército, que les había obligado a pedir la paz a los aliados en unas condiciones pésimas para Alemania. A partir de ahora, los nacionalistas españoles podremos empezar a hablar con toda razón de la puñalada por la espalda de 1978, la puñalada que nos dieron los dirigentes del actual régimen nacido de la transición y de la constitución. Una transición y una constitución que ningún patriota sincero y ningún soberanista puede reivindicar jamás, pues fueron la semilla de nuestra destrucción. Aquí, la voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues empezamos tras esta introducción el debate de la semana de aquí, la voz de Europa. Esta semana nos acompaña Patricio Carrasco. Patricio, ¿qué hay? Hola, buenas tardes Miguel y buenas tardes a todos los oyentes del mejor programa de radio con análisis geopolítico de la historia de la humanidad y por supuesto de España. Aquí, la voz de Europa. Pues muchas gracias Patricio y también nos acompaña en el debate de esta semana Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal compañeros? Me sumo a las afirmaciones de mi gran amigo Patrick. Muy encantada de estar esta semana en el debate con vosotros. Perfecto, Noelia y Patricio. Yo ya he comentado el tema en la introducción, ahora enseguida os paso la palabra, pero esta semana es un nuevo aniversario de esa Constitución. 6 de diciembre, esa Constitución tan sacralizada por el sistema, al igual que el sistema mismo democrático que padecemos, pero ya va siendo hora de empezar a poner las cosas claras y de decir que aquí lo importante es la gente, aquí lo importante es el interés nacional, el interés general. Y si una constitución, si un sistema democrático va en contra de ese sistema, de esa población, pues habrá que empezar a pensar en cambiarla y en poner otra cosa. Es increíble cómo durante más de 40 años nos han estado engañando con este desastre de constitución, que no fue una constitución propia, sino que fue una imposición extranjera para disolvernos en el gobierno y en el nuevo orden mundiales. Y ya ahora, con la perspectiva del tiempo, podemos decir que aquella constitución ha sido un absoluto desastre. Una constitución que nos robó completamente la soberanía, que nadie leyó en su momento. Igual que nadie leyó en su momento la Constitución Europea, pero ya va siendo hora de decir las cosas claras. Toda esta derecha que tanto habla de que hay que defender la nación y la Constitución, pues señores, metámonoslo ya en la cabeza de una vez. Esta Constitución se hizo para destruir la nación, por lo tanto, no se puede defender la nación y la Constitución. Si eres patriota, si eres soberanista, necesariamente tienes que ser contrario a esta constitución, a sus nacionalidades y regiones y a toda su entrega de soberanía al extranjero. Así que un año más, constitución, nada que celebrar. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además, esta constitución que la usan, como bien les viene en gana, se afligen a ella, depende cómo le convenga, porque hay artículos de la constitución que se saltan a la torera. Esta constitución que fue el café para todos y como tú bien dices, una constitución preparada desde el extranjero para destruir la nación española, hacerla miles de naciones como estamos viendo ahora y que ahora mismo estamos viendo en una próxima más que segura reforma constitucional a, bueno, hacer un traje a medida para poder investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Sí, no, completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Noelia. Ya ha durado 40 años, no da más de sí aquella constitución, que me hace gracia que mucha gente que se opone a la reforma de esta constitución, diciendo que lo que se pretende ahora, lo que quiere este Frente Popular, es acabar con la transición, cuando es todo lo contrario. Lo que se pretende es culminar la Constitución, terminar lo que entonces no se pudo acabar. Y eso es lo que quieren hacer ahora con esta reforma federal de la Constitución. Es un paso más allá y una nueva entrega de soberanía, no solo a las autonomías y a los separatistas, sino a la Unión Europea y al resto de organismos globalistas. El objetivo, están diciendo que es una monarquía confederal a la belga, o sea que el rey Felipe VI está haciendo lo mismo que su padre, es decir, vendernos a nosotros, vender nuestra soberanía a cambio de que él continúe sentado en el trono. El rey, la monarquía, que es otra de esas instituciones completamente sacralizadas por el sistema, especialmente por esa derecha que dice defender a la patria, pero este rey, esta monarquía, estos borbones no nos hacen ninguna falta. Y si un pueblo, si una nación, para poder sobrevivir necesitan de un señor, de un monigote con una corona, realmente pues habrá que empezar a pensar si esa nación merece realmente sobrevivir. Bueno, es que suscribo todas y cada una de los argumentos que habéis enunciado recientemente, pero es que al final yo no sé cómo tipificar o designar a esta constitución más que un papel mojado. Es una sarta de mentiras, es un mero trámite, un contrato en que las partes no están representadas, simple y llanamente es algo que la gente quiere escuchar pero que luego no se materializa, con un tribunal constitucional que al final no sirve de nada cuando ese tiene que garantizar los derechos y libertades. Y al tribunal constitucional al final llegan todas las causas que emanan de aquellos juicios en los que se vulneran lo que son las leyes orgánicas, ¿no? Que afectan a la persona. El Tribunal Constitucional al final no deja de ser más que una patraña. Y es todo mentira. ¿Que los españoles tienen derecho a una vivienda digna? Sí, claro que tienen derecho. Pero estás a la misma vez permitiendo que existan empresas como, por ejemplo, Desokupa, porque las fuerzas de orden y seguridad del Estado no pueden garantizar al propietario de una vivienda que sí la tiene, aunque la Constitución te dice que tú tienes el derecho a tener esa vivienda digna, que venga un ocupa y te la quite en tus morros, que desalojen a una anciana, por así decirlo, que le echen a la puta calle, y que las fuerzas de orden y seguridad del Estado y la policía, si vienen los vecinos a decir, oye, perdona, pero es que esta mujer está ahí, se han metido aquí unos extranjeros dentro de esa casa, le han quitado las joyas, le han quitado todo, esa mujer no puede entrar dentro de su propia vivienda. Y dice, bueno, pues te tienes que esperar porque es que casualmente esa misma constitución está protegiendo a aquellos que te están robando lo mismo que ellos diciendo que están diciendo que te están protegiendo. Esto es toda una mentira. Desde ahí, desde el mismo momento en el que los partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando teníamos el famoso rescate bancario, que nunca fue tildado como tal de rescate bancario, son los que permiten esa misma constitución, esa carta magna, ser vilipendiada, ser tergiversada para, con respecto a modificar uno de sus artículos y permitir, como dijiste tú el otro día en el programa de Aquí la Voz de Europa, en este en el que estamos, el mejor programa del mundo mundial, que prevalezca el pagar el rescate bancario para con respecto a Europa a pagar las pensiones. Señores, esto es un timo. A mí me toca mucho mis partes nobles el escuchar siempre en los medios de comunicación que esto se divide en dos grandes bloques. Los partidos constitucionalistas y los partidos separatistas. No, sois todos la misma basura. Esto es mentira. Esto es una mentira muy grande. Esto es el régimen del 78. Y esto no hay constitución ni hay nada. Esto es una gran mentira que se ha creado para expoliar, como ha dicho antes Miguel, la soberanía nacional, para venderlo a multinacionales, para venderlo a una élite que está acabando con nosotros. Y encima de todo, estamos aquí, pues siguiendo como el flautista de Amelín, nosotros no, pero sí mucha gente, con los cantos de sirena de aquellos que abogan por defender la Constitución. Paso palabra. Sí, de hecho me hace bastante gracia cuando dice, cuando los separatistas se quejan de la Constitución, cuando han sido los principales beneficiarios de la Constitución, todas sus traiciones, todas sus políticas antinacionales, todas sus políticas antiespañolas de los últimos 40 años han venido refrendadas y se han hecho bajo el paraguas de la Constitución. Me ha gustado mucho la expresión, Patricio, que has dicho de papel mojado, y eso es exactamente lo que es la Constitución en un montón de artículos, sobre todo los principales. Sí, es cierto que habla de la indisoluble unidad de la nación española, es cierto que habla de la soberanía nacional del pueblo español, pero todos estos artículos se hicieron para no cumplirse. En cambio, todos aquellos artículos, como el título octavo, el de las autonomías, el de la transferencia infinita de competencias por debajo y por arriba, esos sí que se hicieron para no para sí cumplirse, para seguir balcanizándonos, para seguir federalizándonos y para seguir inundándonos y disolviéndonos en la Unión Europea y en el nuevo orden mundial, como he dicho antes, que era el objetivo oculto de esta Constitución que se nos impuso casi igual que a los alemanes se les impuso en el año 45 aquella Constitución federal. Pero ojo, los alemanes acababan de sufrir una total y absoluta derrota militar, eran un país derrotado, un país humillado, un país arrasado, que por supuesto no podía oponerse a nada, pero es que a nosotros, en España, no hubo ninguna guerra, no estábamos humillados, al revés, España era un país potente, era un país fuerte, hizo falta esa traición total y absoluta de nuestra clase política, empezando por la monarquía, para que nos dieran aquella puñalada por la espalda y que el pueblo español no se diera cuenta hasta hoy. Fíjate, Miguel, que se me ha olvidado comentar una cosa en relación a lo que has dicho tú de lo de los separatistas y todo eso, que me he metido en un foro en el cual están los separatistas catalanistas con envidia para con respecto a los vascos y con la protección que la Constitución le da a las provincias vascongadas, ¿no? Y entonces dicen lo siguiente: la vigencia del régimen foral, que a su vez permite mantener el adhesio concierto vasco, también llamado cupo, es decir, que los vascos y los navarros son los únicos que pueden reclamar por sí mismos todos los impuestos y luego quedárselos, pagando aproximadamente un 6% al Estado por los servicios comunes. Nosotros, los catalanes, llevamos décadas reclamando por sí un régimen económico similar y buena parte de sus reclamaciones independentistas se han alimentado de esta discriminación. Ni qué decir tiene que el resto de los pueblos de España se resignen y no se atreven a pedir su propio cupo. Nosotros, los catalanes, sí. Dice, se armaría una buena, como nos dieran a los demás por escribir el artículo 14, ese tan bonito que dice que los españoles son iguales ante la ley. Fijaos. No, ya lo están reclamando en la mesa de pactos, esto mismo. O sea que, en definitiva, para mí la Carta Magna, la Constitución, se nos vendió como una salvaguarda para el pueblo español y es justamente todo lo opuesto. Una salvaguarda para la segunda transición y como la salvación del café para todos, salvación de los partidos políticos. Expolía nuestra soberanía y la igualdad de todos los españoles. Esto lo resume bastante bien. Sí, de hecho sí que lo están diciendo, están publicando ya directamente, no se cortan mucho, lo están diciendo abiertamente, Miquel Iceta, los independentistas, cuál es la hoja de ruta a seguir. Es cierto que parece que estamos yendo más despacio de lo que a ellos les gustaría. Ya hablamos la semana pasada de ese cuarto congreso federalista con la asistencia de Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes, que ya otra vez también lo ha dicho, que hay que esperar todavía unos años a esa reforma federalista y antiespañola de la Constitución, pero aún así ya van dando pinceladas, ya van dando pistas. Y según informa OK Diario esta semana, Sánchez, Pedro Sánchez, ofrecerá a Esquerra Republicana un referéndum en Cataluña para restituir el estatuto que tumbó el Constitucional. Parece que uno de los planes sería un doble referéndum. Primero, el de todo el pueblo español, que refrendaría o votaría esa supuesta o oculta o encubierta reforma de la Constitución para que, a acto seguido, hacer un nuevo estatuto catalán para incluir, entre otras cosas, lo que está comentando Patricio, una especie de concierto económico catalán que sería votado por solo la región catalana. Parece un poco que el plan es este, una reforma federal de la Constitución para darle más competencias económicas y políticas al independentismo catalán. ¿Qué decir tiene? Por supuesto que el resto de los españoles nos tenemos que oponer absolutamente a este plan, que no solo está en el Frente Catalán, también está en el Frente Vasco. Allí también están, por la puerta de atrás, mientras miramos a Cataluña, preparando un nuevo estatuto vasco que ya habla de identidad nacional, del derecho a decidir, de la autodeterminación y el rollo de siempre. Y como decimos siempre, estamos en una nueva transición, han sacado el mismo manual y recordemos, como decía Noelia, ese café para todos, que en la transición, en un principio, la autonomía solo se le iban a dar prácticamente a vascos y a catalanes, y al final hubo autonomía para todos. Tuvimos 17 reinos de taifas y al final, ahora, todo lo que les den a separatistas vascos y catalanes se lo acabarán dando al resto de regionalistas y tendremos una España todavía más balcanizada y con más taifas que la actual. Un auténtico desastre, un proyecto antinacional al que nos tenemos que oponer con todas nuestras fuerzas. Sí, bueno, ya sabemos que Sánchez ofrece a los catalanes un fraccionamiento de la justicia, también a los vascos. A los catalanes concretamente les ofrece un cupo camuflado, un cupo que procede del modelo vasco. A los vascos también les ofrece una eliminación de los controles sobre su organismo y movimientos financieros, que justo esa concesión que es la que le permitió de facto a los separatistas catalanes fabricar la denominada estructura de Estado, el origen de golpe del Estado del 1 de octubre. Recuerdo del ministro Montoro que aseguraba que no había destinado ni un euro en dinero público al referéndum ilegal del 1 de octubre. O sea que, alucinante lo que nos viene por encima. Si encima le dan la justicia y este tipo de competencias, después de todo lo que están haciendo, que se saltan a la torera la ley, preparados para lo que nos viene. Yo, en este momento, pues sería constitucionalista, pero sería constitucionalista para todos aquellos que se hacen llamar constitucionalistas, por ejemplo, el PSOE, y en este momento que está pactando ese nuevo gobierno Frankenstein, pues yo simple y llanamente abogaría porque se cumpliera el artículo de la Constitución, que todos los españoles son iguales ante la ley, y ante la ley significa ante la ley fiscal también, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, tenemos que pagar lo mismo y todo lo demás, entonces los regímenes forales fuera, ¿no? Entonces, bueno, es que la Constitución también nos dice que todos los españoles tenemos derecho a defender la unidad de España, ¿no? Eso también claro. Lo dice la Constitución. Sí, sí, sí. Tenemos todo el derecho a hacerlo, ¿no? Pues entonces, sí, sí. Si nos acogemos a la Constitución, si esto lleva la deriva que lleva, ¿por qué los españoles no podemos defender la unidad de España? Ya que el rey, que es el primer mandatario, no lo hace. Sí, no, pero por ejemplo... Yo lanzo esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos entre todos los españoles? Claro, entonces, pues yo a partir de ahí, pues diría, pues señor Sánchez, usted que está conformando este nuevo gobierno y está dando más cesiones a estas gentes fuera de los regímenes forales que están ya aquí mal puestos como parte de la traición y esa conspiración del régimen del 78, como ha mencionado antes Miguel, pues simplemente pues yo abogaría por eso, por ser constitucionalistas a tope en ese artículo, ¿no? Pues, entonces no se hagan denominar a sí mismos constitucionalistas cuando están incumpliendo la Constitución, ¿verdad, señorías? Yo no descarto algún golpe fuerte para que terminemos aceptando esa segunda transición, ese 23, un 23F, no exactamente igual, pero algún acto, no sé, me temo cualquier cosa. Yo creo que esta gente ahora es capaz de cualquier cosa para que terminemos aceptando esa segunda transición, firmado por el rey de España, como la primera transición, donde también estuvo involucrado el rey de España. Sí, sí, se está repitiendo la historia, antes con el padre, ahora con el hijo, y como comenta Noelia, yo tampoco descarto porque veo venir que vamos a tener un Zapatero segunda parte. Pedro Sánchez es la reencarnación de Zapatero en todos, exactamente lo mismo que Zapatero, y con Zapatero lo que falló fue dos cosas. Uno, el pueblo español, que no estaba dispuesto a transigir con esa traición federalista y antinacional de Zapatero, y otra, el Tribunal Constitucional, que todavía tenía ahí algún elemento más o menos limpio que no tragó con aquella sinvergonzonería que era la reforma del Estatuto de Cataluña, que era completamente anticonstitucional. Aún así, es cierto que se pasaron muchos artículos que estaban en el límite, pero ahora yo me imagino que, aprendida la lección, ya habrán hecho el filtro suficiente y cuando este estatuto llegue al Tribunal Constitucional, ahí ya se habrán colocado los elementos a los amigos necesarios para que aprueben esa reforma, por muy inconstitucional que sea. Y como comenta Noelia, si hay dudas o si hay reticencias por parte del pueblo español a aceptar esta traición, pues tendremos ese 23F, ese 11M, o ya veremos qué falsa bandera se inventan, o a lo mejor con la crisis económica ni siquiera hace falta, pero lo que está claro es que necesitan un golpe de timón, necesitan golpearnos fuertemente en la mente y el espíritu para que nos rindamos, para que bajemos la guardia y colarnos esta reforma antinacional a la que, como he dicho antes, no podemos aceptar nunca. El pueblo español está en contra, porque precisamente esta mañana he visto una encuesta que se ha hecho donde el pueblo español en su gran mayoría no aprueba el pacto entre el PSOE y los independentistas, porque saben perfectamente a lo que conlleva eso. Pero usarán esa vía que estamos comentando, Miguel, una nueva falsa bandera, un 11M, un golpe de Estado, a lo 23F, cualquier cosa para llevarnos a esa segunda transición. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, desde una de las asociaciones a la que pertenezco, la de El Futuro de Nuestros Hijos, pues a lo mejor nos vamos a plantear el denunciar a todas las ONGs estas ante el Tribunal Constitucional, porque si el Tribunal Constitucional dice en uno de sus artículos que tiene que defender, que emana de la Carta Magna, en el que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, pues por ejemplo, aquí estamos viendo ONGs que se interponen en el cumplimiento de ese artículo de la Constitución, por el cual gente que no es española, como por ejemplo los MENAs, gozan de hasta hoteles, mientras que españoles están en la puñetera calle. Bueno, también podemos meternos en el artículo donde dice que nadie tiene que ser discriminado por su sexo, raza, religión y demás. Pues yo creo que en este momento el hombre español está siendo bastante discriminado simplemente por el hecho de ser hombre. Otro fallo en la Carta Magna que no se cumple, por ejemplo. Sí, lo acaba de reconocer el sinvergüenza de Alfonso Guerra, que la ley de violencia de género se aprobó después de que hubiera presiones contra el Tribunal Constitucional, pero bueno, si eso ya lo sabemos, que este tribunal está vendido, es un tribunal político, es un tribunal al servicio del régimen, y el señor Alfonso Guerra, como tantos otros del PSOE, más que la sección patriota, como nos quieren vender, son la coartada, porque esta película, señor Guerra, ya la vimos con Zapatero, ya la vimos a usted, a Chávez, a Rodrigo Zibarra, a Bono y compañía, ir de superpatriotas, ir en contra de los pactos con Esquerra Republicana, pero luego a la hora de la verdad, en el Parlamento Español, todos votaron a favor de la reforma del Estatuto Separatista. Así que esta vez no se esfuercen, que ya les hemos calado y no nos van a engañar. Y lo que decía antes Noelia también, de esta reforma de la Constitución, seguramente al final llegaremos a ese gobierno de concentración que ya nos lo van dejando caer día tras día. Ahora ha sido Esperanza Aguirre, también Inés Arrimadas ha emplazado a Pedro Sánchez a una entrevista para ver si hacen un pacto PP, Ciudadanos, PSOE. Como decimos siempre, ahora no lo vemos, no es el momento, pero seguramente harán eso, un gran pacto de todos, que será la gran traición contra el pueblo español. Así que estemos muy atentos, porque esta gentuza que nos gobierna no es de fiar absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Aunque fíjate, yo ahí disiento contigo, Miguel, yo creo que sí que se va a llegar a un pacto de la izquierda con los separatismos, el comunismo en general, porque creo que hay un plan muy establecido de que así sea. Yo creo que Sánchez va a estar a oídos sordos de lo que le diga Ciudadanos y lo que diga Partido Popular, porque ya le han dado unas directrices a seguir, y es el desmembramiento de España, y eso tiene que ser junto a los partidos separatistas y comunistas, como ya hemos visto en el 36, y se repite la historia. Esa es mi opinión. Sí, sí, a ver, si también es la mía. Lo que pasa es que yo creo que sí, que a corto plazo habrá este Frente Popular, pero para dar el gran golpe, para dar el gran giro y la gran traición, no es suficiente que lo hagan solo Podemos, PSOE e independentistas. Ahora van a abrir el camino, van a llevar a cabo las primeras medidas, pero el final, el golpe final, lo tienen que dar todos, hombre, o casi todos, para que el pueblo, hombre, español trague en, claro, su conjunto. Por supuesto, porque el Partido Popular y Ciudadanos y Vox incluso podrían hacer muchísimo más de lo que están haciendo frente a lo que nos viene encima, y no van a hacer absolutamente nada. Tienen material legal para hacerlo, tienen todo para hacerlo, la propia Constitución que tanto amparan y tanto santifican les protege. Aquí están esperando. Desde luego. Y bueno, cambiando un poco de tema, también esta Constitución, aunque no estaba estrictamente, no se entendía demasiado en la propia Constitución, pero ya dejaba abierto con esa libertad malentendida, con esa entrega de nuestros medios de comunicación a poderes extranjeros y con esa entrega del sistema educativo a elementos izquierdistas y antinacionales, pues ya dejaba la puerta abierta a esa ingeniería social que ya entró como un tornado, por así decirlo, en la propia transición, con aquellos cambios completamente en el sistema educativo, cambios sociales, la entrada masiva de heroína, cocaína y otras drogas, y esta ingeniería social que en los últimos tiempos se ha multiplicado de forma espectacular, porque es la otra cara del nuevo orden mundial. La primera es la destrucción de los estados-nación, la destrucción de las soberanías, pero la segunda es la destrucción de las personas, que seamos personas sin una patria clara, sin una familia clara, sin una religión clara, sin un sexo claro, sin tener nada claro, que seamos individuos aislados, fácilmente manipulables, y para eso crearon esta ingeniería social que esta semana la hemos visto completamente exagerada en los medios de comunicación. Hemos visto propaganda LGTB, propaganda feminista, propaganda de género, aborto en masa, fronteras abiertas, el rollo este del calentamiento global. Hemos visto hasta satanismo y, por supuesto, esa propaganda contra la maternidad, porque el fin último de estos psicópatas que nos gobiernan es ese gobierno mundial. Pero claro, no pueden gobernar sobre 8.000 millones de personas empobrecidas. Eso es la semilla de la revolución. Por lo tanto, tienen que hundir la natalidad para reducir en masa la población. Y eso es exactamente lo que están haciendo con esta ingeniería social. Y por supuesto, están empezando por nosotros, por España, por Europa. Somos el experimento de esta reducción masiva de población y, como no nos rebelemos, vamos directamente a la extinción. Os doy un dato sobre esto que estás comentando, Miguel. Sanidad reconoce que España mató en 2018 a más de 95.000 seres humanos por el aborto. El negocio del aborto, que deja una facturación de 95.000 niños asesinados que a nadie le importa. 43 millones de euros, eso sí que importa, durante el 2018. Y no solo eso, el Estado destina 34 millones de euros en financiar abortos, frente a 3,6 millones de euros a ayudar a la mujer embarazada. De 34 millones que destina al aborto, 3,6 millones a ayudar a la mujer embarazada. Es que esto es un negocio atroz. Ya digo, 43 millones de euros ha generado el aborto el año pasado en nuestro país. 95.000 niños asesinados. Luego nos dicen que hace falta tener niños, ¿no? Pero que mejor que seamos sustituidos. Sí, pero eso es la IPPF, Noelia. Realmente hay la IPPF, la International Parent Parenthood Foundation, que son los mismos que formaban parte de la Liga de la Eugenesia americana, en la que estaba Kellogg's y estaba Margaret Sanger y toda esta peña, que son casualmente los mismos, junto con la Hewlett Foundation, que es lo de los ordenadores, la Hewlett Packard, y que también está, por ejemplo, Bill Gates, que también Windows, ¿no? Es decir, tenemos el hardware y el software, ¿no? Lo mismo en un ordenador, pues lo mismo también aquí, compenetrados totalmente. Estas mismas personas que son quienes financian las ingenierías son quienes están detrás de todos estos movimientos, en la que tienen un testaferro que se llama George Soros, ¿no? Y que la IPPF tiene un negocio que no se basa solo en lo de comprar tejidos humanos después de los bebés abortados, si su fin es mayor, como el que ha dicho Miguel, que es destruir no la natalidad, sino destruir el crecimiento de la población, pero focalizándose en aquellos que tienen capacidad de rebelarse. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, a África, podemos tener el ejemplo, fijaos, que sí, que ha existido el sistema esclavista y todo el resto, pero ahí no han habido rebeliones, ¿vale? Sí, aquí claro. Aquí sí. ¿Contra quién te tienes que centrar? Contra aquel que se puede rebelar directamente. Ahí entra la ingeniería social, claro. Y justo, ¿quiénes somos? Pues al final, pues los... fíjate que siempre decimos que si Sudamérica, que tal, que si Latinoamérica, mal dicho lo de Latinoamérica, ahí no se hablaba latín. Hispanoamérica, ya no sé cómo decirlo, si Sudamérica... Los españoles primero, en este aspecto. Ah, por los españoles. Y después, para aquellos que tienen también, pues, parte de nuestros genes, por así decirlo, ¿no? O herencia y tal, igual, que no hayan, hemos tenido miles de masonazos por ahí metidos y todo el rollo, pero que al final, fíjate, las revueltas que tenemos ahí ahora mismo, ¿contra quiénes van? Otro dato. Justo. Dime. Otro dato del tema de ingeniería social con esto del feminismo, la verdadera brecha laboral de género. No sé si sabéis, muertes de hombres en el ámbito laboral frente a mujeres. Voy a dar unos datos. En 2015, 484 hombres murieron trabajando y 31 mujeres. En el 2016, 445 hombres, 31 mujeres. En 2017, 461 hombres, 23 mujeres. En 2018, 482 hombres y 24 mujeres. En conjunto, en los últimos 5 años han fallecido en accidente laboral 2.315 hombres frente a 133 mujeres. Ahora, abogando por una igualdad demagoga a la que estamos tan acostumbrados, yo exigiría puestos también para las mujeres, no solo de directiva, sino también en puestos de trabajo que tengan un mayor riesgo, ¿no?, para eso de la igualdad. ¿O cómo lo veis vosotros, que sois chicos? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero es que no solo en accidentes laborales, también la mayoría de los suicidios los cometen hombres, la mayoría de los vagabundos que vemos por la calle son hombres, la mayoría de las víctimas también de asesinatos violentos son hombres, la mayoría de los presos en las cárceles son hombres y, por supuesto, la mayoría de las víctimas de esta completamente injusta ley de violencia de género, por supuesto que son hombres. Aquí también hay que contar toda la historia, hay que contar toda la película, que todas estas feministas que seguimos viendo todos los días patrocinadas por este sistema, pues no quieren que veamos. Sí, pero yo aquí, hablando de igualdad, exijo que las mujeres, aparte de exigir para ellas y para sí mismas puestos directivos, que también exijan para sí mismas puestos donde, oye, tienen un mayor riesgo laboral y pueden morir como mueren tantos hombres, ¿no? Eso es igualdad. No, eso no les interesa. Por ejemplo, en el telediario de Telecinco, ¿no?, que me quería yo que era el menos asqueroso de los telediarios, pero que casualmente ya se ha vuelto igual de asqueroso. Por siempre decir, hubo un momento en el que empezaron a decir pues la nacionalidad de aquellos que perpetraban violaciones en manada y dije, wow, no me lo creo, que me levanté, estaba comiendo yo ese día en casa de mis padres, ¿no? Y me levanté de la mesa y dije, ¿te está ahogando? Digo, no, me estoy ahogando, papá. Digo, mira, mamá, han dicho la nacionalidad, han dicho que son marroquíes, no me lo creo. Y hasta tiré la copa de vino y todo al suelo. Y, chacho, estás loco. Digo, no, es que no me lo creo. Y digo, bueno, parece que aquí este medio está diciendo tal. Bueno, pues el otro día empezaron a hablar sobre el suicidio. Y entonces, si empezamos a ver la tasa de suicidios que hay en España, que es la primera causa de muerte más que de accidentes de tráfico, y vemos el género que se está suicidando por consecuencia de la violencia de género, pues digo, bueno, este dato es escandaloso, pero claro, sale Telecinco y empieza a hablar de lo del problema que hay con el suicidio. ¿Y a quién pone? Pues ponen a una tipija que es lesbiana y mujer. Y entonces pues empieza a hablar de que ella estuvo a punto de suicidarse y al final que lo reconsideró y todo eso. Entonces te pone ese ejemplo como que es, bueno, estas personas son las que se ponen a suicidar. No, señores, ¿por qué no dicen la verdad? Que la mayoría de todas las personas que se están suicidando en España es simple y llanamente, y voy a ser muy duro con lo que voy a decir, y me da igual lo que me digan, porque han cogido y han perdido a su familia, porque sea culpa de él o sea culpa de la otra, pero da igual, al final, por esa ley que está actualmente, el hombre tiene todas las de perder. Ve cómo su casa la pierde, ve cómo, si su mujer le ha puesto los cuernos, se mete al amante y se está casando al novio dentro de su cama de matrimonio, y se está quedando la mujer con la custodia de su hijo, lo pierde todo, se tiene que ir a la casa de sus padres, no tiene casa con sus padres, se tiene que ir a la puta calle, tiene que pagar la manutención de los hijos, tiene que pagar hasta la hipoteca de su casa, lo tiene que pagar todo, hasta una paga la otra, si no ha pegado palo, ni siquiera. Y al final, como dicen, bueno, adiós mundo cruel, y acaban suicidándose. Y entonces al final aquí está el dilema, como se suele decir, ¿qué hago? Y ojo, y esto es real, y lo he escuchado yo en mis ojos por personas que conozco. ¿Qué hago, padre? ¿La mato o me mato? Se matan ellos. Eso no se dice. Sí, los dos principales motivos del suicidio de los hombres son la separación, un divorcio injusto para el hombre, como suele ser habitual, y el tema del trabajo, porque mientras que nos tienen entretenidos con tanta ingeniería social, cambio climático, las FEMI y todo este rollo patatero, España es el segundo país en la eurozona con más paro después de Grecia. por el momento España sigue teniendo más parados que una veintena de países de la Unión Europea, todos juntos, como revelan las estadísticas del Eurostat. La tasa de paro en la población activa se ha aumentado en un 14,2% tanto en septiembre como en octubre. La tasa de paro de otros países de nuestro entorno está en un 6,3%. Un país parado, sin reformas necesarias para un buen funcionamiento y tan solo preocupado por poderes, por sentarnos, por sillones y por seguir infiltrando a la sociedad española toda esa ingeniería social para que nos demos cuenta con esa polvareda de todos los problemas reales que estamos teniendo en España, como es el paro, o como es esa destrucción demográfica, como es la destrucción de nuestra soberanía, como es la destrucción de nuestra sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es un paro que va a continuar. Se me ha olvidado comentar antes, en el primer bloque, el tema de la Constitución, esa reforma de la Constitución del artículo 135 que hicieron a traición el PP y el PSOE durante la crisis, que dice que el pago de la deuda externa es prioritario sobre cualquier gasto público del gobierno. Eso quiere decir que si hay que elegir entre pagar la deuda y pagar políticas activas de empleo, o pagar pensiones a nuestros ancianos, o pagar educación a nuestros hijos, pagarle la deuda a los usureros internacionales tiene total preferencia sobre nuestros propios intereses. Esto es lo que votaron el PP y el PSOE. Aparte, toda esta ingeniería social, que al final el objetivo es lo que están diciendo Patricio y Noelia, enfrentar a hombres y mujeres, que no se formen familias, que no nazcan niños. Es una directa inversión de los valores y eso es directamente el satanismo. Hemos visto este acto satánico que lo han presentado como una cosa medio graciosa, medio bromista, pero de bromas nada. Satanismo blanqueando. Es eso. Correcto, blanqueando y normalizando el satanismo, porque la cúpula de este nuevo orden mundial es satánica y por eso hacen lo que hacen, por eso invierten los valores de todo. Si el valor natural es que un hombre esté con una mujer, ellos los separan. Si lo natural es la heterosexualidad, ellos promueven el LGTB. Si lo natural es que nazcan niños, ellos promueven el aborto. Por eso siempre van esta inversión de los valores nacidos en la cristiandad. Y por eso van contra Europa, porque Europa es la cristiandad, Europa es Roma, y esta cúpula globalista odia con todas sus fuerzas a Europa, a Roma y a la cristiandad. Y termino diciendo que, como dice Noelia, el paro va a aumentar, pero con esta cumbre del clima que nos han montado ahora en Madrid, pues el paro va a aumentar todavía más, porque las medidas que proponen estos dementes son medidas de hundimiento y colapso absoluto de nuestra economía. Si por estos fueran, no habría ni granjas, ni explotaciones agrícolas, ni fábricas, ni absolutamente nada. Quieren que lo cerremos todo, que cerremos las centrales térmicas, las centrales nucleares, las industrias, para que Europa sea un vergel económico, un hundimiento económico. Mientras tanto, los señores de la China, de la India, de Estados Unidos siguen saltándose las normas y haciendo lo que les da la gana, porque por lo visto los chinos, señora o niña Greta Thunberg, ellos no son colonialistas, ellos no contaminan, ellos no emiten CO2, que por cierto el CO2 no tiene nada que ver con el calentamiento global. A ver si nos enteramos de una puñetera vez. Todo esto es una propaganda izquierdista en alianza con las grandes empresas que quieren forrarse con nuestro dinero, con el rollo este de las renovables, y en definitiva la clase media trabajadora de España y de Europa no tiene que dejarse engañar por esta nueva estafa del cambio climático. Yo quisiera, con respecto a antes de lo que has dicho de los usureros internacionales, hacer mención a un pasaje de San Juan, capítulo 8, del versículo 43 al 45. Y entonces dice en el versículo 43, a mí el que más me gusta es el 44, ¿vale? Pero el 43 empieza, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Y en el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y en el 45 para final dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Cuando hablamos del satanismo, hay que tener en cuenta también que por ahí hay otra gente que está adorando a lo mismo que adoran los satanistas y nos hacen llamar satanistas. Lo que está claro es que están vendiendo a nuestro país desde hace bastante tiempo que los intereses de los españoles no importa nada. Antes que nada hay que amortizar ese dinero, hay que invertir, hay que dar ese dinero a la deuda internacional, que a esos usureros nunca les va a faltar nada, que los españoles estamos vendidos a eso y que, bueno, que nos tienen distraídos con la cumbre, con más estupideces. Que, por cierto, el tema de la Greta Thunberg, no sé si habéis visto la declaración que ha dicho últimamente, ya se le ve más todavía el plumero, echando la culpa al cambio climático al patriarcado occidental, cuando sabemos que África o China, por ejemplo, como ha comentado Miguel, contamina infinitamente más que Europa o que Occidente en general, pero es el handicap, es destruir la civilización occidental. Y el satanismo, por supuesto, es que las grandes élites a quien adoran son satanistas, y eso es lo que vamos a tener de aquí en adelante. Además, si os fijáis en la propaganda, ya medios de comunicación, en gente de la música, gente del cine, hacen gestos continuamente que a la gente le puede parecer inocente, pero es una forma de blanquear también todo ese satanismo que nos están poniendo enfrente de nuestras narices para que empecemos a aceptarlo como algo habitual, como algo normal, cuando por supuestísimo que no lo es. Yo, la madre de Greta Thunberg, pues ya si buscáis en Eurovisión su actuación y el vídeo intro a su actuación en Eurovisión, veréis que es un culto Illuminati total. Absolutamente. Total. Es más, ha salido una fotografía de la madre con la nena sentada en un sillón de piel de animal que vale 6.000 euros. O sea, de piel de animal. Entonces, ¿qué me estás contando, chiquita? No, que no sé qué me estás contando. O sea, es que eso es un postureo absoluto. Yo creo que la gente poco a poco se está dando cuenta, ¿eh? Ojo. Eso espero. Sí, no. A mí me hace gracia, por ejemplo, que está bien que el plan de la jungla, después de todo, haya sacado ese vídeo tan polémico, que ya están tirándole todo el mundo al cuello, los izquierdistas y los medioambientalistas y todo el mundo diciéndolo, oh, ¿cómo te atreves a hacer eso? Porque ha creado un vídeo en el que sale hablando de Thunberg y le llama Gretus Amargatus. Y entonces, pues, ahí le dice, bueno, aquí tenemos un bicho raro, un especie de animal, el cual, pues, solo acude a vender pero pasta. Pero es que no había alguna y más. Que su madre está preparando a su hermana pequeña para que sea Beata, líder, sí. La líder del feminismo más radical, pero así extenderlo como el virus este de la crisis climática. Vais a morir todos, sí, vamos a morir todos. Sí. Se llama Beata la hermana, sí. Creo que es pro-inmigración o algo de esto, sí. No, no, están preparando ya para saltar al estrellato. Pro-feminista radical. Entonces, en este caso, Femibolche, como le llamo yo. Y el asunto este es que dicen, sí, vamos a morir todos, sí, todos vamos a morir, eso lo tengo claro. Y que vamos a morir todos por lo del clima, sí, pero no por ese cambio climático que nos están vendiendo, sino por otras causas que están metiendo por ahí, digamos que agregado a todo lo que hemos comentado en este programa, ¿no? De las teorías eugenistas que están utilizando estos cabrones, ¿no? Pero con respecto a lo otro, es que, macho, es que esto es de manual. Es que no hay que se lo crea. Pero es que, mira, yo digo una cosa. Perdona, Noelia, mira, es que lo más asqueroso es que empiece hoy el telediario con lo de la cumbre del clima, con Zapatero 2, como ha dicho antes Miguel, con Pedro Sánchez, y que este mismo sinvergüenza aparezca hace unas semanas en la inauguración de un AVE nuevo que va a Granada, si mal no recuerdo, y que se vaya en AVE a Granada para no contaminar y que hable de que ese nuevo AVE, que es menos contaminante que los coches y los vehículos, el CO2 y cambio climático, y después vuelva en el Falcon privado, que lo tiene ya para él, uso exclusivo, y después el del Falcon se baje de ese avión y se meta en un helicóptero y ese helicóptero lo lleve a Moncloa. Es decir, pero es que lo peor no es eso, sino que lo peor que es que el Falcon en el que viaja siempre el presidente, que es como el Air Force One, en este caso será el Air Force Sánchez, viajó solo con el piloto desde Madrid hasta Granada para luego recogerlo. Es decir, que en solo ese trayecto, este cabrón se gastó más de 30.000 euros en un puto viaje, cuando encima de todo, en el AVE, fue de gratis. Pero bueno, que se la sopla, yo te lo digo. Pero también os voy a decir una cosa. Mientras que nosotros estamos aquí con el cambio climático, todo este rollo parafernalio de ingeniería social, fijaos bien, Marruecos está rearmando a un ritmo vertiginoso. Un presupuesto increíble en defensa. Un rearme que ya casi puedes asimilar a España, ¿eh? desde carros de combate, misiles contra carro, de última generación, aviones F-16 Block. Yo no sé cómo lo veis, pero yo creo que es para tener un poco, estar un poco pendientes también de Marruecos, más que nada, porque yo creo que deberíamos estar al tanto y con cautela, porque yo no sé cómo lo veis, pero la defensa de Canarias yo la veo, o Isla Perejil, yo veo a Marruecos muy dispuesto. Además, también ha hecho el servicio militar, creo, obligatorio. Mientras que nosotros los occidentales, los europeos, estamos aquí para allá, que si cambio climático, que si la guerra entre sexos, que si la... A que esta gente está rearmando hasta los dientes, hasta el punto de casi superar a España en cuanto a armamento. ¡Ojo! ¡Ojo con esto! Sí, sí, también están bloqueando Ceuta y Melilla, las están ahogando económicamente a propósito para eso, para arruinarlas y que al final pues acaben cayendo en manos marroquíes. El mismo Marruecos, donde esta semana hemos sabido que la mitad de las mujeres de Marruecos sufre violencia de género. Qué curioso, pero... La mitad de las mujeres, que seguramente es más, pero yo quiero decir que las mismas feministas, los mismos izquierdistas y los mismos podemitas que dicen estar en contra de la violencia de género, luego importan en masa marroquíes, que son los que, en una proporción bastante importante, protagonizan esa violencia de género. Ese Marruecos que nos envía también, nos está enviando, por supuesto, inmigración / colonos para ir colonizando España y para poco a poco ir que España sea cada vez más marroquí y más islámica, cuyo beneficiario será, por supuesto, Marruecos. Estamos ya terminando, os pido ya un comentario final a cada uno. Por mi parte, decir que lo que ha dicho antes Noelia, de esos símbolos raros que hacen estas cantantes, Madonna, su momento, Britney Spears, toda esta gente, pues es programación mental, es lavado de cerebro, es propaganda subliminal. Esta semana también ha salido el presidente húngaro, Orbán, de los pocos que resisten esta propaganda mundialista, retirando a Hungría del propaganda del festival, perdón, de Eurovisión, porque considera con razón que este festival es una propaganda masiva de actitudes LGTB y completamente contrarias a lo que ellos consideran la tradición cristiana de Europa. El mismo Orbán, que está dando ayudas espectaculares a la natalidad y que aquellos matrimonios jóvenes que tienen hasta 3 hijos reciben un préstamo de 30.000 euros por parte del gobierno húngaro, que no tienen que devolver si tienen esos 3 hijos, y así, señores, es como se promueve la natalidad, así es como se hace patria, así es como se defienden los valores de un país. Y como demuestra Orbán y como demuestra Hungría, cuando se quiere controlar la inmigración, cuando se quiere potenciar la demografía local, cuando se quieren defender los valores de la patria y de la nación, cuando se tiene voluntad de hacerlo, se hace. El problema es que aquí no se hace. Tenemos traidores que permiten que se fumiguen nuestros cielos, y todos estos liantes del cambio climático nunca dicen ni una palabra de la geoingeniería. ¿No les ha parecido raro que la semana pasada hiciera este calor espectacular en España, casi en diciembre, mientras hordas de aviones fumigaban nuestros cielos? ¿Nadie ha visto una relación causa-efecto entre esos dos fenómenos? ¿Por qué nadie dice nada, señora Greta Thunberg, Pedro Sánchez? ¿Por qué no van a denunciar la causa real de este aumento de las temperaturas, que es la geoingeniería? No es que nosotros tengamos hijos, ni que comamos carne, ni que abramos fábricas. ¿O por qué no van a denunciar la Greta Thunberg y toda esta gentuza que el incendio de Amazonas fue provocado por ciertas ONGs supuestamente pro-Amazonas? ¿O por qué? ¿Por qué no denuncian todo esto? Entonces estamos viendo que esto es un bulo tremendo. No solo esto, toda la ingeniería social es un bulo tremendo. Es hora de que la gente empiece a darse cuenta de que nos quieren distraídos, mientras que Marruecos, por ejemplo, se está armando, mientras que cada vez somos menos en nuestra propia tierra, mientras cada vez están destruyendo más nuestra identidad, mientras cada vez nuestra sociedad está más destruida psicológicamente, ya os diré por qué en el parte. Entonces, mientras que todo esto, yo creo que es hora de que la gente se vaya despertando de una vez y diga, esta es mi tierra y voy a defenderla. Y oídos sordos a la ingeniería social, apaguen ustedes la televisión, pongan aquí La Voz de Europa, intérense de lo que es la realidad y por lo menos, mira, el gato murió por curioso, pero murió sabiendo. Patricio, ¿algo más para antes de terminar? Pues Noelia y yo, pues seguramente vamos a sufrir lo que es otro nuevo Dana, una depresión aislada de niveles altos, que es como se denomina ahora mismo con ese acrónimo a lo que antes era comúnmente llamado gota fría. Le han cambiado el nombre. ¿Y por qué le han cambiado el nombre? Porque el fenómeno de la gota fría siempre coincide con la temporada de la primavera o el otoño. Y ahora mismo estamos a 2 de diciembre. Entonces, no encaja. Entonces, para poder encajarlo, pues dice, venga, vamos a cambiarle el nombre de gota fría a Dana. Y decimos que esta depresión aislada, pues tal. Esa depresión aislada se produce por un contraste del gradiente térmico con la jet stream y tal, la vaporización del océano. En definitiva, que viene una masa de aire frío y que choca con una de aire caliente que proviene del océano. Pero claro, para eso tiene que haber un contraste. Es decir, ¿un contraste cuánto es? Pues se puede dar, por ejemplo, como hemos dicho antes, en primavera o en otoño. Pero cuando teóricamente estamos en invierno, ¿de acuerdo? Pues entonces, a 2 de diciembre, pues está claro que a estas temperaturas, pues no se puede producir eso, esa gota fría. No, no existe. Ahora, claro, si tú estás durante 2 semanas inyectando aerosoles en la atmósfera, a lo bestia, y produciendo un efecto lupa, para que la gente se entere, y aumentando las temperaturas, pues sí que produce eso. Casualmente, todo esto, este fenómeno, viene directamente desde Marruecos y el Sáhara hacia aquí. Estas danas vienen desde allí. Al igual que hace poco el país publicó, hace 3 días escasamente, que los huracanes han aprendido el camino para llegar a España. Ojo, desde Estados Unidos ya han aprendido el camino para llegar a España. Es decir, una cosa que teóricamente se dice, la teoría del calentamiento global, a más calentamiento, pues teóricamente esos huracanes y todo eso estarían más focalizados en la zona donde está más caliente, no tendrían que irse yendo hacia zonas o latitudes donde son más frías, ¿no? Pero fijaos, exactamente igual que cuando fui al programa de Javier Cárdenas a denunciar de que se había interactuado con huracanes, con el Harvey y toda esta peña, y censurar el programa de Javier Cárdenas, directamente se lo cargaron, ¿no? Y a mí me pusieron pues de vuelta y media. Pues lo mismo está pasando. ¿La relación causa-efecto? Pues muy fácil. Está claro que se está cebando este Dana en 3 zonas importantes, que es el campo de Cartagena, Mazarrón y el Mar Menor. El campo de Cartagena estaba denominado como la huerta de Europa. Mazarrón es la zona que más tomates produce para toda Europa, en competencia directa con Marruecos, a exactamente igual que el campo de Cartagena para con Marruecos también. Y el Mar Menor es nuestro mar, que es directamente turismo y se lo están cargando. Está al 80% muerto. Otra dana significaría que el Mar Menor desapareciera directamente. Antes se ha comentado, Noelia, lo de la compra de los helicópteros Apache y los F-16 de última generación por parte de Marruecos a Estados Unidos. Yo creo que hay una cláusula ahí, aparte de la cláusula OTAN, porque hay gente que no conoce la cláusula OTAN. La cláusula OTAN de compra de armamento de Estados Unidos por parte de España especifica que España nunca puede utilizar lo comprado a Estados Unidos para utilizarlo contra Marruecos. Un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos con la guerra del Sid Ibni, que mucha gente no se acuerda. En la guerra del Sid Ibni, cuando llegamos al sitio, cuando cogimos y acabamos con esa gentuza, vimos que tenían un montón de armamento estadounidense. Ellos mismos son los que le estaban dando armas de última generación para ellos, lo que al final derivaría, por ejemplo, en granadas tipo Calderón y todo el rollo, para con respecto a los marroquíes, para acabar con nosotros. Es decir, la OTAN va a vigilar y va a apoyar siempre más a Marruecos que a España. Y ahora mismo tenemos un grave problema. Porque todo esto que nos viene desde Marruecos, estos fenómenos meteorológicos, no dejan de ser que otro tipo de arma. No hace falta un Apache o un F-16, que sería para confrontación directa. Armas climáticas se utilizan también. Y armas climáticas están servidas por la OTAN a Marruecos para acabar con España en sectores estratégicos, aunque no se denominen como tal, como es el turismo o como es la agricultura, que es muestra de nuestra soberanía. Y están acabando con nosotros, y es raro, ¿verdad que sí?, que se aparezca otra dana de estas y se vuelva a cebar exactamente igual que la última, que se produjo un 11 de septiembre. Un 11 de septiembre se produjo también. Y podéis buscarlo en YouTube, podéis buscarlo en cualquier periódico, podéis buscarlo, que es verdad. Eso se está produciendo. Viene desde Marruecos hasta aquí y está acabando y dándonos donde más nos duele. Paso palabra y un abrazo a todos. Un abrazo, Patrick. Pues con esta preocupante reflexión de Patricio Carrasco terminamos la primera parte de este debate, pero el debate continúa. Despedimos a Patricio porque nos tiene que dejar, pero continuamos con Noelia y su parte de la invasión. Una pausa y continuamos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues estamos aquí de vuelta y como os he comentado antes, ahora tocaba el parte de la invasión de Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás de nuevo? Bien, muy bien, muy bien. Aquí preparándome ya para dar los titulares de prensa. Empezamos. Mira, The Guardian saca los colores al gobierno y a la Comunidad de Madrid por dejar refugiados en la calle. El diario británico, tan acostumbrado a meterse en los menesteres españoles que no le importa, ha publicado un extenso reportaje sobre la supuesta difícil situación en la que viven esos supuestos refugiados en algunas zonas de Madrid. Cierto es que los centros de menores, según fuentes de los mismos centros, fuentes que a mí me lo comentan, de gente que trabaja allí, están a un 101% de su capacidad. Estos menores que señala The Guardian, de estar en la calle, como señalan, Puede que sea porque los centros de MENAS, menores no acompañados, recordamos que menores es menores no acompañados, el significado de MENAS, están asimilando más la capacidad de la que tienen, porque dentro de esos centros de menores hay muchísimos que no lo son. Eso ya lo hemos visto, ya lo he dicho otras muchas ocasiones, pero las golosas subvenciones que se les otorgan se les hace irresistibles a esos directores de dichos centros, que cuanto más gente, pues más dinero. Continúo. Los peligros de la visa dorada. La Unión Europea da el blanqueo de capitales que se puede haber detrás de este procedimiento, en el que se da la nacionalidad o el permiso de residencia a extranjeros a cambio de inversiones. Esto se llama la visa gold o visa dorada. 25.000 extranjeros ya se han beneficiado de esta visa gold en España. Se han obtenido 1.000 millones de euros cada año mediante este sistema. Esto es, se conocen como las visas doradas, que son autorizaciones de residencia que se conceden a extranjeros que invierten en España. Desde su aprobación en 2013, estos visados han aumentado exponencialmente, llegando a la cifra de 25.000 extranjeros que se han beneficiado de ella. Mediante este intercambio se pretende legalizar la residencia, incluso adquirir la nacionalidad a cambio de inversiones inmobiliarias. Se han alertado del peligroso del peligro que entraña esto de las visas doradas, porque ahí corre serio riesgo de blanqueo que puede haber detrás de todas estas facilidades. España se considera un paraíso para los interesados en estas visas, especialmente entre los chinos y rusos, al recibirse 1.000 millones de euros mediante este sistema. 2018 registró cifras récord de visas doradas para los extranjeros. Y ahora un dato importante de una noticia que viene al hilo de lo que hemos comentado antes en el debate, de la crisis que estamos sufriendo la sociedad europea, sobre todo nuestra juventud. Crisis de salud mental. Los suecos están tomando más antidepresivos que nunca. Este año los suecos han gastado más de 68.000 millones de euros en medicación antidepresiva. Esto se debe principalmente a la inestabilidad, al aumento de violencia, a la caída de la confianza en la sociedad y a la abolición de las comunidades culturalmente homogéneas. Atentos. Pero Suecia no es el único país de Europa cuya población está luchando con sentimientos de desesperanza y de depresión. El problema se ha vuelto particularmente preocupante entre los jóvenes. El globalismo, la ingeniería social, que hoy te sensibiliza demagógicamente para unos fines, para otros la inmigración masiva, la falta de identidad, la autoridad de los padres, el hecho que sea que el Estado quien educa a los hijos es un factor importantísimo también para esta decadencia moral, espiritual, con un alto porcentaje de chicos jóvenes realmente perdidos. En agosto se hizo un estudio en el Reino Unido, una encuesta nacional, en que se reveló que el 89% de los británicos entre 16 y 29 años creen que sus vidas no tienen sentido ni propósito. Lo que hablábamos antes, Miguel. Sí, sí, no solo es Suecia, es Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, sí, sí, sí. Todos los países que han ido cayendo bajo este nuevo orden mundial capitalista multicultural, pues están cayendo en este tipo de destrucción y de mal social. Es bastante curioso y los liberales deberían pensárselo cómo puede coincidir perfectamente un fenómeno de creación de empleo, de que la economía sube, la economía crece, pero al mismo tiempo la gente no es feliz, la gente se siente sola porque se ha perdido el concepto de comunidad, se ha perdido el concepto de familia, la gente está cada vez más aislada y a lo mejor incluso teniendo trabajo y teniendo ingresos económicos, la gente no es feliz. Y si a eso le añadimos esta entrada masiva de inmigración que destruye por completo el sentimiento de comunidad y que en sus peores efectos lo que destruye es la convivencia y provoca miedo, preocupación y terror en aquella gente autóctona que está viviendo en un barrio en el que es absolutamente imposible vivir, pues no es de extrañar que mucha gente opte por los antidepresivos y por las drogas, y esta juventud que se ve que no tiene ningún futuro en esta Europa tercermundista que se le viene encima, pues tampoco es de extrañar que si a eso lo añadimos esta pésima educación y esa pésima influencia de los medios de comunicación, pues cada vez la gente tome más droga y más antidepresivos. Efectivamente, se supone que ahora tenemos más libertad que nunca, pero sin embargo es cuando la gente está más depresiva que nunca. Esa libertad, esa falsa libertad, por todo lo que he comentado antes y por todo lo que has comentado tú. Continúo. Países Bajos, complot yihadista, Noruega concretamente. La policía de Noruega detuvo a dos personas sospechosas de planear para llevar a cabo un ataque terrorista con chalecos explosivos y un coche bomba. Los dos sospechosos, de 20 y 34 años de edad, estaban predispuestos a cometer un atentado a finales de año. No sabemos si precisamente la fiesta de fin de año. Ambos sospechosos han sido detenidos para ser interrogados. No ha trascendido la nacionalidad, pero lo que sí que sabemos es que esto iba a ser otro atentado islamista, de tantos que están sucediendo en Europa y que están silenciados. Continúo. Euskadi suscribe un pacto global por la inmigración. Cualquier persona puede verse obligada a emigrar o exiliarse de su autonomía. Que se lo digan a los perseguidos por ETA, porque esto lo dice Urkullu. Con la ratificación de este pacto se pretende garantizar la unidad social, institucional y política. Insisto, manda narices que esto lo diga Urkullu. Y brindar a la comunidad autónoma frente a la xenofobia y el racismo. Insisto, manda narices que lo diga Urkullu, porque esa xenofobia y ese racismo no será, por supuesto, al racismo o la xenofobia antiespañola. Todos los partidos... alucinante. Todos los partidos se han secundado excepto el PP, pero no porque le parezca mal, sino porque considera que es un tema que debe tratarse a nivel de Estado. Esta nueva mamarrachada tuvo su acto de presentación con el título Ofrecer lo que desearíamos recibir, donde recoge un preámbulo de respuesta unida y sólida ante el reto migratorio y la amenaza de un populismo xenófobo que tiene ambición de expandirse a lomos de la mega demagogia, según dicen ellos. Manda narices y se quedan a gusto. Continúo, si no quieres añadir nada más a esto, porque lo de Urkullu es alucinante. Sí, muy brevemente, como tú muy bien dices, ya es de risa que sean estos racistas antiespañoles del PNV los que hagan este tipo de discurso, pero es que además es neolengua. Lo que está diciendo realmente, sin decirlo, es que aquí vamos a inundar la región de inmigrantes del tercer mundo y aquí nadie se va a quejar, nadie va a decir ni una palabra, esto es política de régimen y aquí al que se queje lo metemos prácticamente en la cárcel por racista y xenófobo. Es lo que están diciendo, que esto es política de todos los partidos y que nadie se oponga a esta política de sustituir a los vascos por extranjeros. Y lo del PP, pues de risa, cuando este partido, el Partido Popular, es el que más inmigrantes ha metido en toda España. Así que es correcto. De risa que se oponga a este tipo de inmigración a estas alturas. Exacto. Bueno, continúo con una noticia que yo personalmente no me la creo, pero la voy a dar. La tolerancia a la inmigración alcanza cifras récord pese a la desconfianza ante el Islam. O eso dicen. Según el Independiente, se sitúa en un 60% la aceptación, el índice más alto desde el 2007. Yo no me lo creo. Según nos dicen, se sitúa en un 60% la aceptación y que más de la mitad de la ciudadanía considera que su llegada debería venir acompañada de un contrato de trabajo. Vamos, hay un montón de españoles que no tienen trabajo. En fin, según este periódico, que no sé muy bien de dónde se ha sacado las informaciones, Vascongadas alcanza en la actualidad el grado de aceptación más alto. En fin, por otro lado, la UGT destaca que sin inmigración Aragón hubiese perdido la población en los últimos 10 años. Según ellos, la inmigración ha permitido paliar el envejecimiento de la población aragonesa, en concreto y en general en España, sin este colectivo. Que el cuento de siempre, quizá fomentando a la familia autóctona, no sé, lo digo yo como una idea loca, ¿no? Pero bueno, el caso es que el sindicato ha organizado un centro de formación que se llama Arsenio Jimeno, un taller para sus delegados denominado Trabajo Libre de Bulos. Es que es alucinante, ¿veis? Esa actividad enmarcaba el proyecto de Por un Trabajo Digno, financiado por el Ministerio de Trabajo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Ya ha pasado por Madrid y se queda recorriendo distintas comunidades. El objetivo es desmontar los bulos que circulan en las redes sociales respecto a la inmigración y a las personas de nacionalidad extranjera. La iniciativa aporta información veraz, alucinante, y herramientas para luchar contra estas campañas de desinformación. Ahí es nada. O sea, todo lo que nosotros decimos es un bulo y es desinformación. Y todos estos talleres que están haciendo ellos es absolutamente cierto. Manda narices. Bueno, lo de siempre, que gracias a la inmigración no ha bajado la población, pero a nadie se le ocurre fomentar la familia tradicional, como ha estado haciendo Orbán. Continúo. Un hombre acepta 15 meses de cárcel por agredir brutalmente a dos chicas que se besaban en Valencia. ¿Cómo? ¿Dos chicas que se besaban en Valencia demostrando su amor lésbico y un tipo les agrede, y no salen todos los canales de televisión a todas horas? Pues sí, es que el tío es argelino. Ahora ya lo entenderéis. Menos mal que no fue un hombre con tirantes españoles. El condenado a nada, porque es a nada, cogió a las jóvenes por el pelo, las tiró al suelo y las golpeó en distintas partes de su cuerpo. Por lo que se ve, le han dado a elegir, porque la justicia en España es bastante benevolente con los inmigrantes y con los antifascistas, ya lo sabemos. Pues le han concedido 15 meses de cárcel, pese a ser un delito claramente de odio, porque su abogada alegó ante el tribunal que este ha sido su único tropiezo. ¿Qué te parece, Miguel? Y con esto acabo. Sí, sí, al mismo tiempo que en la misma provincia de Valencia, en la localidad de Alcira, se va a abrir una de las mezquitas más grandes de la comunidad, y no sé si en España. Es alucinante cómo todos estos izquierdistas y feministas, al mismo tiempo que dicen proteger a las mujeres, estar en contra de la violencia contra la mujer, pues importan en masa inmigrantes de Marruecos, que, como hemos dicho antes, tiene un 50% de violencia de género, y permiten que esta ideología, esta religión islámica, que no trata precisamente demasiado bien a las mujeres, se siga expandiendo en nuestro país para hundir nuestra población, hundir nuestra natalidad y sustituirnos por extranjeros y preferentemente musulmanes. Yo creo que está bastante claro esto. Sí, no, para acabar y por hilar lo que has dicho de la feminista, que no protestan ante esto, es que si experiencia tengo yo en discutir con la feminista por el tema de mi lista de agresiones, ellas siempre están asegurando de que la violencia sexual o la violencia de género o las violaciones, eso no tiene género, no tiene nacionalidad, eso no tiene importancia la nacionalidad, no se cataloga por nacionalidad. Sin embargo, la violencia sí se cataloga por género. Esa es la discusión que tengo día sí y día no con ellas. Ellas consideran que esto no tiene importancia si una mujer ha sido violada, si el 80% de las mujeres han sido violadas por extranjeros, eso no tiene importancia porque la violencia no tiene nacionalidad. Entonces yo les digo, entonces me queréis decir que la violencia no tiene nacionalidad, pero la violencia sí tiene género. Pregunta que les hago que luego nunca tengo respuesta, ahí se queda la conversación. O sea que me parece muy buena respuesta, así que cada vez que os digan algo así, soltarle el tema de la violencia de género. Si la violencia no tiene nacionalidad, tampoco tiene género. Sí, y tampoco tiene raza, porque ellas también siempre están... Tiene raza, claro. Están, sí, no tiene raza para esto, pero sí que tiene para acusar a los colonialistas blancos racistas de todos los males del mundo, ¿no? Siempre estamos con el mismo doble rasero completamente inaceptable. Exacto. Bueno, pero la gente yo creo que a veces está dando más cuenta de eso. Por lo menos quiero pensarlo, Miguel. Sí, yo creo que poco a poco sí, con programas como aquí La Voz de Europa, con listados como el tuyo, poco a poco vamos abriendo los ojos cada vez a más gente. Así que, como siempre, Noelia de Trastámara, muchas gracias por tu trabajo y nada, te emplazamos hasta el próximo programa. Noelia, un saludo. Un placer, hasta la semana que viene, un saludo. La semana pasada nuestra reportera Laura Garay estuvo en la Universidad Complutense de Madrid junto a un grupo de militantes cristianos que protestaban contra ese acto satánico a celebrar en la universidad y que además no solo fue permitido sino que se prohibió esa contramanifestación o ese acto de protesta de estos militantes cristianos. Laura Garay estuvo allí haciendo un reportaje sobre el suceso. Adelante, Laura Garay. Hola, soy Laura de Aquí la Voz de Europa. Este jueves 28 de noviembre se ha celebrado una jornada de satanismo en plena Universidad Complutense de Madrid. La jornada ha sido convocada por la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. Estas personas, en ocasiones ya pasadas, habían sido partícipes de charlas de carácter ecuménico y anticatólico. La jornada, que tenía por título La experiencia siniestra y que estaba compuesta por 6 conferencias de naturaleza ocultista y un ritual satánico, disfrazado de performance, eso sí, ha corrido a cargo de la Asociación Satanistas por España, la cual, mientras dice engañosamente no creer en Satán, lucha por ser reconocida como una religión más. No olvidemos que la Universidad Complutense de Madrid es de índole pública y, por tanto, está financiada por todos los contribuyentes. Al menos un centenar de personas nos hemos juntado frente a la Facultad de Filosofía para rezar un rosario de desagravio. En un inicio nos habíamos citado en el interior de la capilla, siendo esta clausurada, aludiendo hipócritamente al temor de que se cometiesen actos de provocación. Les he preguntado a algunos de los orantes por su participación en este acto. Bueno, pues soy alumno de la Complutense desde hace ya 6 años, aquí con muchísima actividad, en asociaciones, etcétera, y me parece que este tipo de actos no pintan nada en la facultad, máxime cuando han sido declarados como un acto de interés académico. Muchas veces nosotros, intentando organizar actos que realmente sí son de interés académico, nos encontramos con bastantes restricciones por parte, sobre todo, de rectorado, porque puede generar esto algún tipo de tensión. Bueno, estaba claro que no es que puede generar tensión, sino que nuestros actos realmente mueven a la gente hacia el bien, y ellos realmente su propósito final es pues lo que se ve aquí, ¿no? El vandalismo. Y realmente me he quedado realmente alucinando con la gente cuando salía. Normalmente te encuentras con gente pues muy confundida y realmente están locos. Es que esto es algo más, y nos lo comentaba algún sacerdote bueno de la pastoral, que los hay alguno, y nos comentaba, es que esto realmente es gente, es algo más. Y después, pues nada, animar a todos, yo lo voy a hacer, a que escriban al capellán de filosofía para mostrarle apoyo en su actividad pastoral, y que tiene que ser valiente, porque está detrás de él todo el pueblo católico, y luego además pues por supuesto Dios. Así que eso es todo. Bueno, pues hemos venido aquí a concentrarnos en una universidad que se debe defender la verdad y la concordia. Ya simplemente a nivel simbólico, una figura como es el diablo, que simboliza el mal, la discordia, el odio, no creemos que se deba ni defender ni hablar sobre él tan alegremente. Entonces, ya simplemente por eso creemos que había que estar aquí. Y luego, aparte, si miramos el tema moral desde el punto de vista católico, pues evidentemente es una afrenta totalmente. Buenos días, hemos venido aquí a rezar por el acto satánico que han hecho en una universidad española. Los ignorantes, que no saben que las universidades fueron creadas por los católicos, con lo cual es una ofensa no solo a los católicos, sino a todos los españoles. Hemos tenido algunas provocaciones por elementos presuntamente izquierdistas, pero no hemos entrado. Hemos venido hoy a la puerta de la Facultad de Filología y Filosofía por un seminario satanista que se ha organizado en esta facultad, porque consideramos que es inaceptable que este tipo de cosas tengan cabida dentro de la universidad. Me han informado de que unos cuantos jóvenes contrarios al ritual satánico han ido a la sala en la que este tenía lugar para protestar. Además, he podido ver yo misma cómo tras el rezo y una vez retirados los pocos cámaras que había, muchos estudiantes han estado burlándose de nosotros con gritos de «dejadnos ir a misa» y «el valle no se toca», mientras fingían llorar y nos hacían gestos obscenos, mofándose de esta manera del acto profanador que tuvo lugar el 24 de octubre. Por mi parte esto es todo. Gracias y que pasen una bonita semana. Aquí, la voz de Europa. Bueno, pues pasamos a la sección de entrevistas, y esta semana vamos a tocar un tema realmente polémico, un tema que en los últimos tiempos está despuntando y que, como en tantos otros temas, pues es posible que este sistema que padecemos pues no nos esté diciendo la verdad. Sabemos que nos mienten en muchísimas cosas, por lo tanto, también, ¿por qué no?, podrían mentirnos en temas como el de la salud, el de nuestra propia salud, igual que nos mienten en temas como el de la alimentación, en este caso, pues demonizando las grasas y el colesterol, que hoy sabemos que pues no son tan malos como nos los pintan desde hace un montón de décadas. Y uno de estos temas de salud que también es posible que no nos estén diciendo toda la verdad es el tema de las vacunas. ¿Son necesarias? ¿No lo son? Desde aquí la Voz de Europa tenemos una opinión, pues de momento neutra, no nos queremos tampoco significar, pero tenemos hoy con nosotros a una persona que sí que lo tiene clarísimo y que piensa que las vacunas no son necesarias. Me estoy refiriendo a un médico, que es el doctor Enric Costa. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy bien. Aquí, dispuesto a explicar lo que me pidas. El doctor Enric Costa es autor de un libro llamado Vacunas, una reflexión crítica. Y bueno, parece ser que el origen de esta de este movimiento que se opone a las vacunas es lo que se conoce como la teoría de la infección, que este movimiento considera que es falsa. Doctor, brevemente, coméntenos, ¿qué es la teoría de la infección? Bueno, pues la teoría de la infección es una teoría médica que nos cuenta aquello que todos sabemos, los microbios nos producen enfermedades, ¿eh? Entonces, desde siempre ha habido médicos que pensamos que nuestros propios microbios, los que viven con nosotros, no nos producen enfermedades, sino que viven en simbiosis con nosotros. Y con eso nos oponemos a la idea que nos han marcado desde hace 150 años de que nuestros propios microbios nos producen enfermedades, como por ejemplo la meningitis. La meningitis, según la teoría de la infección, la produce un microbio que vive con nosotros, es decir, que está hoy en mi cuerpo y en el suyo y en el de los que nos escuchen. Pues, y para aquellos que creen en la teoría de la infección, es capaz de producir la meningitis. Y sin embargo, para los médicos que estamos en contra, sabemos que es un microbio que vive en simbiosis con nosotros y que no nos produce ninguna enfermedad. Igual que este microbio, está el microbio de la difteria, el microbio de la tosferina, el microbio de la tuberculosis. Todos estos microbios en realidad no son peligrosos y no producen las enfermedades de las que se les acusa, sino que son seres microscópicos que viven con nosotros, no son necesarios y en realidad son socios biológicos nuestros. Y como consecuencia de esta teoría de la infección, pues empezó el tema de las vacunas, y de hecho los partidarios de las vacunas dicen que precisamente por empezar a aplicarse las vacunas desde este descubrimiento se han salvado en millones de vidas y la salud global ha mejorado. ¿Esto es así o estas causas o esta reducción de la mortalidad tiene otras causas? Naturalmente que es una gran mentira esto de que las vacunas han salvado a millones de personas. Es una mentira, digamos, interesada, que les interesa a las grandes multinacionales que fabrican las vacunas y que llevan aproximadamente unos 60 años vacunando a toda la población masivamente y haciendo el gran negocio. Pero en realidad todas esas vidas salvadas tienen más que ver con cambios sociales, mejora de las infraestructuras ciudadanas, el agua potable, la calefacción, etcétera. De hecho, hay varios estudios hechos de que, por ejemplo, en la Europa industrial del siglo XIX y de principios del siglo XX murieron, por ejemplo, miles y cientos de miles de niños que en aquella época se aglomeraban en las grandes ciudades industriales con unas condiciones higiénicas deplorables, les explotaban 14 y 15 horas de trabajo diario y claro, toda esa gente era verdaderamente carne de cañón, en este caso morían por pura miseria. Cuando esa miseria se ha ido, digamos, solucionando con el agua potable, con las cañerías y los desagües de las grandes ciudades, etcétera, la calefacción, pues todas esas enfermedades han desaparecido. Y los fabricantes de vacunas lo han achacado a las vacunas para hacer negocio. ¿Qué le podría pasar, doctor? Imaginémonos una pareja de españoles que tiene un niño y que no le vacuna. Están diciendo últimamente en prensa, no sé si con buena o mala intención, van dejando caer que están apareciendo de nuevo enfermedades que estaban erradicadas, se lo achacan igual a este movimiento que no vacuna a sus hijos, posiblemente sea más el motivo a esta población que viene de fuera, que no tiene la misma salud que nosotros. Pero ¿qué le podría pasar a un niño, si es que le puede pasar algo, a un niño español que en este momento no se vacuna? ¿Corre algún riesgo o no tiene por qué preocuparse de nada? Por no vacunarse, no corre absolutamente ningún riesgo. Es más, yo le puedo decir que mis hijos no están vacunados y no han padecido ningún tipo de riesgo. Es más, afortunadamente tengo otros pacientes que no han vacunado a sus hijos y digamos que controlo una pequeña flotilla de niños no vacunados, niños que ya tienen 30 años, y 35 y 25, etcétera, que eran niños hace ese tiempo que sus padres no les vacunaron porque confiaron en lo que tanto yo como otros médicos antivacunas les aconsejábamos. No vacunaron a sus hijos y no han tenido nunca ningún problema de esos, de infecciones, etcétera, etcétera, ninguno. Es más, por no haber utilizado las vacunas, quizás nos dé tiempo a hablar de ello, son niños que, contrariamente a la mitad de la población española de niños, no padecen ninguna alergia, ninguna enfermedad autoinmune, porque las alergias tan frecuentes hoy en día son consecuencia de la vacunación masiva de múltiples vacunas a la que ha sido sometida la población española desde hace unos 40 o 50 años. No sé, doctor, si este movimiento antivacunas hace alguna diferenciación entre, digamos, las enfermedades de toda la vida, sarampión, varicela, tosferina, y estas extrañas enfermedades que están surgiendo en los últimos años, tipo el papiloma humano, el virus Zika, la gripe aviar o incluso el mismo virus del SIDA. No sé si hacen alguna diferenciación, aceptan la vacunación para las primeras, pero no para las segundas, o la rechazan en todo caso. Bueno, dentro de los escasos médicos antivacunas hay, digamos, de diferentes opiniones. Hay algunos que son parcialmente antivacunas, en el sentido de que muchas las descartan, pero algunas las admiten, etcétera. Si me preguntan a mí exactamente, yo soy antivacunas radical. La vacunación en sí no tiene sentido biológico y, por tanto, aunque no fuera peligrosa, que lo es, aunque no lo fuera, simplemente porque no tiene sentido biológico, no debería aplicarse la vacunación. Es más, si usted me permite, le voy a explicar tres razones que los oyentes, sin necesidad de ser médicos, solamente apoyados en su sentido común, en una lógica elemental que toda persona posee, puede comprender que estas tres razones por las que yo y algunos otros médicos somos antivacunas radicales. Si quiere, se las enuncio estas tres razones. Brevemente, pero sí, claro, sí, ningún problema. Pues vamos allá, mira. La primera de todas las razones es porque no son necesarias. Y eso, digo, no hace falta ser médico. La vacunación masiva, así que afecta a la mayoría de la población, hace solamente 50 años que existe, es decir, antes no existía. Entonces hay que preguntarse, si fuera tan necesaria e imprescindible como anuncian los que están a favor de las vacunas, y solamente hace 50 años que existen, ¿cómo podemos llevar los humanos miles de años aquí sin vacunas? Y vivos, y formando civilizaciones, formando pueblos, creando naciones, etcétera. Si solamente hace 50 años que existen las vacunaciones masivas. Es más, son innecesarias porque, mira, ahora en la televisión sale que España es uno de los países con mayor longevidad de nuestros viejos, ¿eh? Bueno, pues hay que, como te digo que la vacunación masiva existe como fenómeno desde hace unos 40 o 50 años, ya puede suponer que los españoles que ahora tienen 80, 90, 100 años, que hay que felicitarles por esas longevidades, fíjate, cuando se inventaron, o sea, cuando se pusieron las vacunas masivas, ellos ya tenían 40 o 50 o 60 años. Es decir, no fueron vacunados y, sin embargo, han llegado a ser centenarios, nonagenarios, octogenarios. Por tanto, hay que deducir de lógica que las vacunas no parecen ser tan necesarias como nos dicen que son, que parece que si no te las pones te mueres. Toda esta gente, nuestros mayores, de 60 años para arriba, cuando se pusieron las primeras vacunaciones masivas, ellos ya tenían 20, 30, 40 años y no han sido vacunados de ello. Yo mismo, que tengo 64 años, afortunadamente, cuando yo nací, en la década de los 50, no habían vacunaciones masivas y, gracias a Dios, por cuestión de tiempo, yo no he recibido esas vacunas masivas que reciben los niños actuales. Y tengo 64 años, tengo una vida sana y espero vivir muchos más. ¿Me entiendes? Bien, la primera razón, por tanto, es que son innecesarias. La segunda razón es que no funcionan. Precisamente, tú me acabas de decir que actualmente, y es verdad, en Europa y en Estados Unidos están diciendo que personas que estaban vacunadas de sarampión están padeciendo una epidemia de sarampión y culpabilizan a los pocos que no se vacunan. Pero yo te pregunto, y pregunto a los que nos oigan, bueno, pero si están vacunados de sarampión y la vacuna funciona, ¿cómo enferman de sarampión? Porque no se vacunaron para protegerse de la gente que no estuviera vacunada. ¿No dicen que cuando estábamos todos por vacunar, las vacunas salvaban a millones de gente? ¿Cómo es que ahora no les pueden proteger de unos pocos que no se vacunan? Hay que deducir, lógicamente, que esos vacunados que contraen, vacunados de sarampión, que contraen el sarampión, pasa eso porque la vacuna no funciona, ¿o no? Claro. Es más, cualquier persona que nos oiga seguramente puede tener la experiencia personal o conocer a sus padres y abuelos, etcétera. Yo, por ejemplo, llevo 40 años de médico y he tratado a muchísima gente de gripe el mismo año que se había vacunado de gripe. Eso lo dicen las propias estadísticas. Hay mucha gente que se vacuna de gripe y este año, ese mismo año, padece gripe. Luego, es otra demostración de que las vacunas no sirven. Y la tercera razón que tenemos los médicos antivacunas es que, además de que son innecesarias y que no funcionan, no sirven, es que son peligrosas. Y de ahí que muchos médicos hayamos presentado casos, aunque no se nos haga caso, claro, pero hemos presentado casos de autismos producidos por vacunas, de alergias producidas por vacunas, de muertes súbitas de los recién nacidos producidas por vacunas. Y es más, antes te he hablado de las alergias. Desde que estamos vacunando masivamente, desde hace 40 o 50 años, como te he dicho, es decir, las enfermedades del sistema inmunitario, es decir, del sistema que se pretende mejorar a través de las vacunas, han aumentado en un porcentaje que en la actualidad más de la mitad de la población joven de España padece algún tipo de alergia. Que la alergia, como te digo, es una enfermedad del propio sistema inmunitario que a través de las vacunas desde hace 50 años intentamos mejorar. ¿Qué tal? Sí, sí, está bastante claro. Está hablando del tema de los efectos secundarios. Los partidarios de las vacunas dicen que los efectos secundarios existen, pero son muy leves y que, por supuesto, el bien que se consigue es muy superior a esos breves y leves efectos secundarios. Pero sí que es cierto que vemos que, por ejemplo, con este virus extraño, estos últimos virus extraños que nadie sabe de dónde sale, como el del papiloma humano, ha habido efectos secundarios graves, importantes, y no sé si incluso muertes, sobre lo que comenta. Más de 500 muertes en Europa, totalmente controladas, ¿eh? Más de 500 muertes desde que han puesto la vacuna del papiloma humano. Lo que pasa es que, y bueno, fíjate que tú mismo dices, porque ellos lo admiten, que produce efectos secundarios. Bueno, pues sí, produce. Ellos dicen que son pocos y de poca importancia. Bueno, pero es que son los que venden las vacunas y los que las ponen. Al que nos oiga le digo que, como resulta que son innecesarias y no funcionan, que no se arriesguen a padecer esos pequeños problemas secundarios que dicen los fabricantes de vacunas que producen las vacunas, que no se arriesguen. Pero bueno, quiero decir a los espectadores, a los oyentes de la radio que llevas, que hay enfermedades conocidas por todas que son efectos de las vacunas y que precisamente no son pequeños efectos secundarios. Tú has conocido o conoces el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Sí. Es una enfermedad terrible que acaba matando al personal en pocos años. Pues es una enfermedad autoinmune producida por efectos secundarios de las vacunas. ¿Tú conoces la enfermedad de Crohn? No, esa no. Bueno, pues en España hay toda una asociación de enfermos por enfermedad de Crohn, que está producida por también es una enfermedad autoinmune, es decir, del sistema inmunitario, un sistema que se ha estropeado por haberlo querido mejorar a través de las vacunaciones masivas. Y desde luego sí que conocerás el autismo, ¿no? Sí, claro. Mira, cuando yo era estudiante de medicina en los años 70, que entonces se iniciaban las vacunaciones masivas en España, los estudiantes de mi época no estudiamos el autismo. ¿Sabes por qué? Porque entonces no existía el autismo. El autismo es una enfermedad producida por las vacunaciones masivas. Y por eso ahora ya se estudia en la facultad, pero cuando yo era estudiante no se estudiaba, simplemente porque no existía, porque todavía no habían proliferado las vacunaciones masivas. Preparando esta entrevista, precisamente de lo que me está hablando, de la presunta o de la supuesta relación entre vacunas y autismo, he leído que esta relación se hallaba o se encontró en un estudio del año 98 que, dicen, luego se demostró falso, que no lo sé, ahora usted me lo contestará. Y luego también he leído que el mercurio, que ciertamente es neurotóxico, no se aplica en las vacunas desde el año 2001, pero esto también se contradice, por ejemplo, con este actor tan famoso, Robert De Niro, que tiene una asociación y que él personalmente, un hijo suyo, Robert De Niro, asegura que tiene autismo porque como consecuencia de la vacuna. ¿Qué puede decirnos de todo esto? Bueno, pues lo que puedo decir es que aquellos que están a favor de las vacunas dicen que bueno, a todo eso me dices que no se aplica el mercurio desde el 2001. Eso lo he leído yo por internet, no sé si será verdad o no. Sí, no, seguramente es verdad, no te lo discuto. Pero bueno, desde el 2001, si empezaron a vacunar en los años 70, quiere decir que han estado metiendo mercurio durante 30 años. Sí. Y entonces, ¿qué? ¿A esos qué hacemos? Claro. Quiero decirte que también puedes encontrar en internet, buscando los efectos secundarios de las vacunas, que, por ejemplo, existía un grupo de médicos y biólogos moleculares en el Reino Unido que recibieron una subvención para estudiar el efecto, en este caso, del aluminio de las vacunas en el cerebro humano y la relación que tenía con la producción de autismo. Después de unos cuantos años de investigación, llegaron a la conclusión que efectivamente el aluminio lesionaba el cerebro de los que se vacunaban con vacunas con compuestos de aluminio y producía autismo. Solo que cuando llegaron a esa conclusión, se les acabó la subvención, fueron despedidos todos, y desde entonces no hay ya ningún grupo de científicos que estudie tal cosa, porque eso no les conviene. Entre otras cosas, fíjate, antes hemos dicho que si retiraron el aluminio, el mercurio en el 2001, llevaron 30 años dando mercurio a todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, claro, este tipo de investigaciones, como la que te acabo de decir, que se llevó en el Reino Unido, no interesa a nadie de la industria farmacéutica. Y ni siquiera interesa ni a los catedráticos ni a los políticos, porque si se demostrara, fehacientemente y oficialmente lo que esas vacunas han producido durante estos 30 o 40 años de aplicación, los tendrían que meter a todos a la cárcel. ¿Me entiendes? Solamente con las indemnizaciones que tendrían que poner, o sea, el presupuesto no daría para tanto. Por eso, tú me dices, y puede ser cierto, que ya no hay mercurio desde 2001. Mm. Pero claro, es que llevábamos 40 años con vacunas antes, sí, con mercurio. Seguramente con lo que me está diciendo, doctor, ya me ha contestado la siguiente pregunta, que consistía en que, pues, que mucha gente, muchos oyentes estarán pensando, bueno, tiene cierto sentido o mucho sentido lo que está diciendo Enric Costa, pero hay miles y miles y miles de médicos en España y en todo el mundo que piensan lo contrario. ¿Cómo es posible? ¿Enric Costa es más listo que todos los médicos del mundo o qué está pasando aquí? ¿Qué contestaría a eso? Eso tiene también explicación, como no, porque para empezar, te adelanto que no soy el más listo del mundo, ni muchísimo menos. Es decir, soy bastante normalito. Dicho eso, quiero decirte que, fíjate, eso tiene que ver un poco con las especialidades médicas. Hay muchos médicos que son especialistas, por ejemplo, es decir, los neurocirujanos o los cirujanos cardiovasculares o los los enterólogos o los de cirugía facial, los dentistas, etcétera, todos estos están dentro de su especialidad y son cientos de miles de médicos, y no han vuelto a ver ninguna infección ni nada de esto. Curiosamente, los pocos, porque somos pocos, pero a ver los hilos, es decir, los pocos médicos antivacunas somos gente dentro de la medicina que somos o bien o médicos de familia como yo o bien pediatras, es decir, que estamos en primera línea de combate y atendemos a gente de todas las enfermedades, es decir, yo me he pasado mis 40 años de médico atendiendo resfriados, infecciones, diarreas, constipados, otitis, etcétera, etcétera. Es decir, si hubiera sido, por ejemplo, ginecólogo, solamente siendo ginecólogo, pues hubiera pasado toda mi vida de médico sin ver un resfriado. ¿Me entiendes? Claro. Y por eso los que somos antivacunas somos en general o médicos de familia o pediatras. Esa es una razón por la que somos pocos los médicos que nos estamos enfrentando a esto. Y la otra razón que te quiero decir es que, mira, yo mismo cuando salí de la facultad durante años era partidario de las vacunas y de los antibióticos. ¿Y por qué? Porque me habían entrenado así, ¿me entiendes? Y yo, naturalmente, no dudaba de lo que me habían enseñado y practicaba la medicina que me habían enseñado. Y tuvieron que pasar unas cuantas cosas como médico y al cabo de unos años me di cuenta de que, efectivamente, que las vacunas no servían y que eran peligrosas, pero tuvieron que pasar unos cuantos años. Y además se dio la circunstancia de que yo, para, digamos, optar por esto, tuve que dejar la oficialidad, es decir, hacer medicina privada, porque uno no puede estar contra las vacunas y trabajar en la seguridad social, porque se va a la calle, ¿me entiendes? Y entonces, mucha gente, quizá dentro de la propia profesión, pues tiene ciertas reticencias, pero bueno, no se lo plantea, lo hacen todos, lo dicen todos y seguimos adelante, ¿me entiendes? Pero hay, a ver, los ailos, estamos ahí, hay unos cuantos médicos que nos hemos dado cuenta y que lo estamos denunciando. Somos pocos, pero estamos ahí. Y dicho eso, también quiero decirte que no nos motiva ningún interés, porque el que yo esté contra las vacunas, no te estoy diciendo que tengo una cosa que sustituya las vacunas. Yo, cuando digo que nosotros los humanos no necesitamos productos industriales para protegernos de posibles infecciones, es porque creo que estamos perfectamente capacitados como humanos de vivir en este planeta sin necesidad de añadidos industriales que son las vacunas. Es decir, yo y los médicos antivacunas no vendemos nada en sustitución de las vacunas. No tenemos nada vender, ni que no tenemos nada patentado, no ofrecemos nada. Yo lo que te digo a ti, por ejemplo, es que tú, para estar sano y cuidarte de esas enfermedades supuestamente infecciosas, pues tienes que tener una buena higiene, tienes que cuidarte, tienes que comer bien, tienes que ser una persona feliz y tienes que llevar una vida equilibrada. Con eso no necesitas vacunas para vivir una larga vida. Una última pregunta, doctor, que me imagino que es la razón final de todo este asunto, de todo este bombardeo de las vacunas, que es, como está diciendo usted, el negocio, el fabuloso negocio que hay detrás de estas grandes farmacéuticas que son las fabricantes de las vacunas. De hecho, hace unas semanas creo que hubo en Andalucía una polémica porque habían desaparecido millones de dosis de vacunas que nadie se sabe exactamente qué fue de ellas. Me imagino que pues hay muchos intereses de estas grandes farmacéuticas que quieren que consumamos todo tipo de productos, como la pastillita para el colesterol, la pastilla para esto, la pastilla para aquello, y por supuesto estas millones y millones de dosis de vacunas que les reportarán enormes beneficios. Sí. Claro, de hecho, como tú mismo dices, es un gran negocio. Es decir, si, fíjate, de decir yo o los antivacunas que todos los millones y miles de niños de españoles no necesitan un producto industrial para vivir su vida, a decir que lo necesitan, pues es el negocio. ¿Me entiendes? Es así de sencillo. Es decir, si yo te vendo algo, hago negocio. Si no te vendo nada, no hago negocio. Claro. Es así de sencillo. Y por tanto, a las multinacionales y a los que cobran de ello, y por cierto, que mira, tanto tú como los oyentes pueden entrar en internet y buscar el diario.es, donde hay un periodista que denuncia que varios de los encargados en España, en las consejerías de las autonomías, del tema de sanidad, han sido sobornados, han sido pagados, no te digo sobornados, pero han sido pagados por las industrias farmacéuticas para que potencien las vacunas. Es decir, no lo digo yo, que entren los oyentes en diario.es y que busquen artículos sobre los pagos de multinacionales a personal sanitario de las autonomías. Sí, de hecho creo que salpicó incluso a la ex ministra de Sanidad, esta valenciana, que no recuerdo su nombre, ¿es posible? Algo de eso también he oído yo. Recibió dinero de multinacionales, no sé si con el tema relacionado con las vacunas o no. Pero sé que también he leído yo que ha recibido varias veces dinero de multinacionales por potenciar algo. Claro, y es que el tema de las multinacionales es un tema de negocio, ¿Y los negocios en este mundo moderno nuestro cómo funcionan? No funcionan así. No funcionan con beneficios, con publicidad, con motivaciones, por decirlo así, con sobornos, con ayudas, entre comillas. ¿No funciona así en nuestro mundo de los negocios o, claro, o es que yo flipo? Está completamente, tiene toda la razón en lo que está diciendo, y bueno, pues con esto terminamos esta interesantísima entrevista que nos ha dado el doctor Enric Costa y que nos ha abierto un poco los ojos sobre este tema tan importante porque afecta a nuestra salud y sobre todo a la salud de nuestros hijos y también de nuestros mayores que son bombardeados con esta gripe, con esta vacuna para la gripe todos los años en esta época justamente, y que el doctor Enric Costa pues nos está diciendo que es completamente o bastante innecesaria. Así que, por bueno, supuesto. Es más, antes de terminar, sí, quería decirte que además del libro de las vacunas, acabo de sacar otro libro que se puede encontrar en Amazon, que se llama Iatrogenia, sí, la medicina de la bestia, donde explico el origen de las enfermedades raras, que quizá daría para otra entrevista, pero para que la gente no piense que quiero vender libros y quiero hacerme rico con ello, quiero añadir a lo que digo que aquel que encuentre este libro, que se encuentra en Amazon, tiene mi permiso totalmente para piratearlo, para fotocopiarlo y repartirlo en partes o totalmente por ahí. Es más, en Amazon encontrará también una edición en electrónica que vale 99 céntimos, o sea, con lo cual yo no puedo hacer ningún negocio. Pero sí que me gustaría que la gente interesada en el tema de la infección y de las vacunas y de la medicación tóxica en general accediese a este libro porque le informará bastante. Pues correcto, pues dicho esto por parte del doctor Enric Costa, damos por terminada la entrevista, esta interesantísima entrevista, y bueno, simplemente, doctor Enric Costa, darles las gracias por haber estado con nosotros en Aquí la Voz de Europa. Un saludo, doctor, y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, adiós. Pues nada, pasamos sin más espera a la sección de Enigmas y Mentiras de la Historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Bueno, Enrique, coméntanos, ¿de qué tema histórico nos vas a hablar este programa? Pues mira, vamos a hablar de la nueva serie que ha estrenado la semana pasada en Amazon, llamada Hernán, sobre la conquista española de México. Y bueno, a mí me chocó lo primero que lo vi, porque la factura parece buena, está bien hecha, la verdad es que no es, se han gastado dinero, tiene una muy buena presentación, pero a mí me chocó lo primero cuando veo a Hernán Cortés, digo, hombre, y este, yo no soy cinéfilo en general, y generalmente en cine español veo muy poco porque es bastante lamentable. Pero cuando veo un personaje, digo, qué oscuro es este Cortés, ¿no? Y veo el personaje, ¿quién es? Y es Óscar Jaenada, que no digo yo que sea mal actor, pero es de etnia gitana. Me choca que para representar un conquistador español como la figura de Cortés, quizá el más grande, el más grande, para mí es el más grande, Pizarro fue otra cosa, y representado por un gitano, que repito, que yo no me meto en las dotes de actor, creo que lo hizo muy bien cuando interpretó al camarón de la isla, y yo ahí no entro en las dotes de actor, pero sí en la decisión de que este actor fuera el que representara a Hernán Cortés. Con lo cual ya, de forma subconsciente, en la serie ya nos presentan a los españoles como mestizos, más o menos, que es lo que pretende. En sí la serie no tiene, repito, no es una mala serie, pero va ahondando en los estereotipos, tanto de la leyenda negra como todos los estereotipos sobre la conquista de los españoles. Brutales en algunos casos, libidosos con el tema de las Indias, cuando siempre se sabe por las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, al cual tiene un capítulo dedicado a la figura de Bernal Díaz del Castillo, un tanto peculiar, porque sale Medina del Campo, que su padre le hace ahogar a una cría de lobo en unos humedales, que yo no sé dónde está en Medina del Campo, porque es un secarral de cojones, pero bueno, es una cosa un tanto singular, pero bueno, lo retrata bastante, bastante bien. A los españoles, las pequeñas cosas que van ahondando, pues se les presenta como sucios y, repito, levinidosos. Siempre en una de las comidas que tienen en Tenochtitlán con los aztecas, pues los aztecas hacen el comentario que mal huelen estos españoles, ¿no? Los indios están lavándose constantemente, los españoles como que pasan de todo. Siempre con las uñas negras, mal aseados, ¿no? La pinta que tienen es de gente mal aseada. Que no digo yo que fuera un dechado de virtudes en esa época de higiene, pero imagino que tampoco los indios fueran una maravilla en el tema de higiene. Se les presenta como levinidosos, como repito, con las indias. Cuando les ofrecen Tlaxcala, les ofrecen a varias mujeres indias para que se desposen con ellas, y esto se le ve los ojos de los españoles ahí como que se les salían. Tampoco entiendo muy bien esa representación, porque una de las cosas que no se representa, pero en la conquista de Cortés había mujeres, y de hecho había prostitutas que iban con los hombres de Cortés, que curiosamente casi nunca se menciona, pero era para evitar precisamente estas cosas, ¿no? La figura de Alvarado es muy maltratada, se le presenta como un borracho, siempre pendenciero y borracho, cuando era la mano derecha de Cortés, el hombre que Cortés tenía toda su confianza en él, y fue leal y un capitán estupendo en todo lo que fue encomendado, ¿no? Luego hablaremos un poco más de este personaje. Cuando presentan en Zempoala, cuando entran en Zempoala las tropas españolas, se les prepara ahí les quieren preparar los indios una trampa, junto con los aztecas, que este era un lugar sagrado, una ciudad sagrada de los aztecas, y Cortés, enterado de esta maniobra, da orden, se prepara y da orden de no atacar, no matar a mujeres y niños. Los tlaxcaltecas, que eran los aliados de Cortés en este ataque, pues se desmadran y cometen todo tipo de desmanes, porque habían estado sometidos por este pueblo durante muchos años y ellos mismos habían sufrido estos ataques. En la película, en la serie, se le presenta a los españoles, entre otros, a Alvarado, matando, pero vamos, con total, emparando a un niño con una espada, atravesando a un niño con una espada con total tranquilidad, ¿no? Con una especie de sed de sangre que es totalmente, totalmente absurda. No sé si quieres preguntar, tú si quieres preguntar alguna cosa. Sí, una pregunta que tenía es que no sé si, aparte de la serie de salir Alvarado, Hernán Cortés y los conquistadores presentes en América, no sé si también hay desplazamientos hacia España y surgen, pues sale Carlos I o los gobernantes de España, porque sí que es verdad, reconozcamos lo que puntualmente hubo abusos, pero sí que es cierto también que estos abusos se hacían siempre en contra de lo que se ordenaba desde España, cuando siempre una y otra vez las órdenes eran de tratar bien a los indios. No sé si sale algo de esto o no sale absolutamente nada. No sale. Solo hay en España, solo hay un par de retrospectivas hacia España, pero es para retroceder sobre la edad, como he dicho antes, por ejemplo, de Bernal Díaz de Castillo, o sobre el propio Cortés, donde sale otro de los tópicos y de la leyenda negra española, ¿no? Sale Cortés y en Medellín, en su ciudad, Cortés se enamora con 13 años de una niña mora. que en 1498, moros, me imagino que en Medellín, si había alguno, yo personalmente lo dudo, ¿no? Pero se enamora de una morisca con velo y con todo, o sea. A raíz de esto, su padre le manda a Salamanca, a estudiar a Salamanca, que es cierto, que va a Salamanca, donde estudia 2 años de bachiller, estudia leyes. Pero aquí también lo presentan como que se dedicaba más al juego, y encima en plan tramposo, al juego de cartas que a los estudios. Cuando vuelve, se vuelve a enamorar otra vez de la mora, que ya se había convertido a cristiana. Se habían convertido. Pero es acusada de practicar su religión, la religión islámica, a escondidas, y aparece la Santa Inquisición torturándolo y finalmente matándolos. Cosa que, hombre, al padre ya, o sea, matan a toda la familia. Es otro de los tópicos que abunda en esto, que son pequeñas pullas que van metiendo y que al final casa perfectamente con toda la leyenda negra española. Sí, sí, una auténtica manipulación. Hoy sabemos que el porcentaje de personas quemadas por la Inquisición fue ínfimo, bajísimo, y desde luego dudo mucho que por algo como esto se quemara nadie. No lo sé, pero vamos, lo dudo muchísimo. Yo, desde luego, nunca había leído nada sobre este caso. Sí que es cierto que Cortés se iba a ver enrolado en la expedición de Nicolás de Obando, pero resulta que por un lío de faldas que le tocó salir por una ventana, se rompió unas piernas y estuvo medio paralítico durante unos meses y no se pudo enrolar. Pero no, para nada era amor a la susodicha, ¿no? Era una mujer y le pilló el marido. Pues bueno, pues tuvo mala suerte y no pudo ir con esto, ¿no? Esa es la realidad. Una pregunta, ¿se ven también las auténticas barbaridades que los aztecas hacían a otros pueblos o eso tampoco se saca nada? Sí, en esto representan el canibalismo de los amerindios. Hay una escena que se pasan por Tenochtitlán y ven una exposición de cráneos puestos y dice uno, yo he hecho el cálculo y me salen más de 200.000 cráneos humanos expuestos aquí, ¿no? Y no están todos. Es lo que dicen. Sí se ve los típicos rituales del típico ritual de sacrificio, sacando el corazón y luego, pues, incluso comiéndoselo en una sopa o un perolo. Bueno, esto sí que sale. No se abunda demasiado en ello, pero sí que sale. Otra de las cosas que a mí me ha chocado es que en los capítulos finales ya relata el tema de la noche triste, cuando los españoles tienen que salir por patas, nunca mejor dicho, de Tenochtitlán. Y aquí representan, Cortés se vuelve obsesivo con el tema de oro, del oro, del quinto real, del quinto que le tenía que mandar al rey. Bien es cierto que no pueden llevar todo el oro que tenían, ni mucho menos por las circunstancias en las que tenían que abandonar, pero hacen una composición de cómo salen, que salía una avanzadilla española, el grueso, las tropas centrales, y luego dejaban a los tlaxcaltecas como la última unidad a salir, la retaguardia. Y esto es falso. O sea, digamos que aquí se quiere representar que los españoles se iban a salvar y para ello sacrificaban a los tlaxcaltecas. Esto es falso. Entre otras, y tlaxcaltecas iban en todos los grupos y el último, además, lo mandaban Alvarado y Juan de Velázquez, el último grupo. Entonces, y iban españoles también metidos entre ellos. Pero sí que lo presentan aquí, además sale la escena, nos van a sacrificar, parece que los tlaxcaltecas intentan irse por su lado. Bernal Díaz de Castillo no menciona en absoluto este tema, sí menciona cómo se componen los grupos a salir y siempre lo dice que van mezclados entre las tropas tlaxcaltecas con españoles sin ningún problema. Sí que se menciona que fallecen 5 mujeres en esta noche triste y un gran número de españoles. Menciona hasta 870 españoles muertos en esta lamentable retirada. 870 españoles muertos y 1.000 tlaxcaltecas. Eso quiere decir que si tlaxcaltecas eran 2.000 y españoles 1.300, en proporción murieron más españoles que tlaxcaltecas. No puede ser que los tlaxcaltecas fueran los que iban a ser condenados para salvar a los españoles, por así decirlo, sacrificados para salvar a los españoles. Hace varias cosas. Una está bastante mal representada, que es la fundación de la ciudad rica de la Veracruz, donde por unos artilugios legales de Cortés, que había ido, estaba supeditado al mandato de Velázquez, el gobernador de Cuba, al fundar una nueva ciudad en el continente, ya pasaba a estar a las órdenes del rey. Las ciudades eran de propiedad real y no a las órdenes del gobernador de Cuba. Esto lo representan de una forma muy chapucera, porque fue algo muy metódico, perfectamente estructurado y totalmente legal lo que hizo. Fue una argucia, pero fue legal, donde se nombraron alcaldes, oidores, procuradores y todo para fundar la ciudad con todos los parabienes legales y todo levantado acta por un notario. Es otra de las cosas que tampoco se representan en la serie, que los españoles siempre cuando iban a atacar un pueblo, antes de atacar un pueblo, se leían una carta del rey Carlos I, en la cual se instaba a los indios a someterse a la voluntad del rey, y se les traducía a su idioma. Y si se negaban, entonces se atacaba esto. Pero se hacía todo de forma, parece mentira, de forma muy legal, y un notario tomando nota de ello, para que se viera que se cumplía lo que tú has dicho antes, se cumplía los preceptos que se mandaban, que mandaba la corona, que en eso sí que fue muy estricta. Aquí en eso no se menciona. Estamos ya terminando, Enrique. Una última observación, una última pregunta. ¿Por qué crees que ahora de repente sacan esta serie, y no solo esta serie, sino que me comentabas antes que se está preparando otra serie más sobre Hernán Cortés, protagonizada por Javier Bardem, que esto ya pues imaginémonos lo que puede ser? La verdad es que estábamos en un momento en el que una parte cada vez más importante y mayor del pueblo español estaba despertando a la realidad histórica. Había un movimiento en el cual pues nosotros, humildemente, desde aquí La Voz de Europa, habíamos aportado nuestro pequeño pero al mismo tiempo granito de arena, y pues corrígeme si me equivoco, pero yo tengo la sensación de que el sistema, ante este despertar masivo del pueblo español que estaba superando la leyenda negra y todo este autoodio, pues parece que el sistema se saca de la manga estas series para de nuevo pues volver a someternos y volver a meternos la leyenda negra en vena para que sigamos humillados y con la cabeza baja. No sé si coincides conmigo. Pues hombre, sí, la excusa, el argumento que utilizan para hacer ahora las series es que el año que viene es el 500 aniversario de la toma de la conquista de México, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando van abundando, como he dicho, en estas cosas, pequeñas cosas algunas veces y otras no tan pequeñas, sobre la leyenda negra, pues eso hace que el colectivo de la gente siga cayendo en ese auto-odio que es típico. Yo la de Javier Bardem, como hemos comentado en privado, yo me la temo, porque hay que reconocer que Javier Bardem los papeles de hijo de puta los borda. Debe ir en el natural de él, pero veremos a ver cómo es esa serie, porque en esta serie debe estar, la de Amazon, debe estar cofinanciada española y México. Ahí las cosas, me imagino que en el otro lado serán solo española. Vamos a ver, bueno, española, bueno, vamos a ver si no es americana la financiación o qué, pero sí que me temo yo eso, y seguirán ahondando en toda lo que es la leyenda negra, haciéndolo a los españoles como malos y culpables, como quieren hacer en realidad a toda la sociedad europea, que ahí no se libra nadie. Pues con esto, Enrique Lemus, terminamos la sección de mentiras y enigmas de la historia del Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como siempre, Enrique Lemus, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti, Miguel. Hasta luego. We'll be right back.